zona del metal. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí un sábado más junto a ustedes y aquí con nuestros queridos y grandes invitados que tenemos semana a semana. Así que pues esta tarde estaremos pasando 3 horas de buen rock y metal emergente, sí señor, por acá por Ágora Sol Radio, nuestra queridísima casa que nos acoge todos los sábados y cómo no, pues ayudándonos y apoyándonos ese gran material que tenemos por acá. Con bandas de todo sitio, de todos rincones del mundo, y que la verdad que para nosotros es un privilegio estar por acá también dando a conocer esos grandes trabajos de estas bandas. Bueno, pues esta tarde tendremos un programita pues de lujo. Estaremos a primera hora, vamos a hablar con el maestro Star Mafia Boy, que lo tenemos ya en cabina para hablar un poquito de esa de esas mini vacaciones, podemos decir, que se dio por allá por Estados Unidos, pero que al final fue para ajustar unos cuantos cabos que tenía que ajustar para sacar este gran trabajo que lo denomina Glam. Así que lo tenemos acá en cabina ya nuestro querido Francisco, pues más conocido como Star Mafia Boy. Bienvenido. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás, tío? Bueno, pues aquí estamos. Un placer estar aquí. El placer es totalmente mío, maestro. Ya sabe que mi admiración y respeto hacia usted, pues, y a su trabajo, pues, y cómo no, a su gran trayectoria. Es inmensa y que siempre, pues, nosotros por acá también tenemos ese cariño, le tenemos ese cariño y aprecio. Pues nada, tío. Un placer estar aquí presentando Glam, el nuevo álbum y como siempre, pues eso, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, así es. También decir que estamos aquí pasando unas calores inmensas, sí, aunque ya claro. no estamos muy de muy frío ni de muy calor. Pero ha venido el verano hoy. Ha venido el verano, pero a la Caverna Infernal, sí señor. Ha venido el verano. Bueno, tenemos un sol espléndido, así que pues 14 grados, 15 grados estará por Madrid aproximadamente. Está el día muy bonito, soleado y pues, cómo no, para escuchar una buena tarde de dosis de rock y metal. Eso pues tendremos a primera hora y a segunda hora tendremos pues también la visita, recibiremos la visita de la buena gente que organiza un concierto magnífico, un concierto solidario a favor de los enfermos de esclerosis múltiple. Las asociaciones AFEN y ANDEM estarán pues también por acá visitándonos para poder hablar un poquito sobre este gran concierto benéfico en donde pues se presentan 3 grandes bandas como son E.ON, Sin Estrés e Invasor. Así que estaremos hablando con representantes también de las bandas que vendrán y como no nuestro queridísimo Víctor Varas, que es un gran colega pues y que le apreciamos también un montón por acá. Sabe que es su casa, que también vendrá pues a visitarnos para poder hablar un poquito de este gran concierto solidario, así que no te lo puedes perder. Y también estaremos hablando pues con la gente representante de la sala Universo Rock, que se estará inaugurando el día sábado 4 de mayo en Valdemoro. Ahí estaremos pues disfrutando de las noches espléndidas de buen rock y metal también en esta gran sala, pues que va a abrir sus puertas a partir del 4 de mayo, y estaremos también hablando con la gente responsable para que nos cuente un poquito más sobre esta gran inauguración, esta gran apertura de esta gran sala Universo Rock. También estaremos, pues, como no, disfrutando de la agenda de nuestro querido hermano Eros Alcarín, y como no, estamos también por acá apoyando al metal latinoamericano. Se suma una sección cada 15 días por acá por Zona del Metal, conociendo un poco más al metal colombiano. Estaremos también recibiendo pues al gran Víctor y su Poder Metal Colombia, que nos estará hablando y haciendo conocer bandas emergentes y underground del país cafetero. Así que estaremos bien armaditos esta tarde, y como no, pues hemos arrancado ahí con una gran banda que estábamos pues ya los Dancing Flying, una banda brasileña que la verdad que nos dejaba ahí un buen tema y que con eso arrancábamos el programa. Bueno, pues nosotros dentro de ya mismo vamos a empezar a hablar un poquito con el maestro Star Mafia Boy. Y cómo no, pues dentro de este, después de este buen tema que vamos a dejarles, pues volvemos con la entrevista para hablar con nuestro querido invitado. Volvemos. We'll be right back. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando esos buenos guitarreos de los polacos Beats, así que disfrutarlo, que son muy buenos estos chicos que nos traían el Suicidal Ritual, un gran tema, pues sí, la verdad que ahí estábamos también pinchando algo desde esos países nórdicos y fríos, ¿no? Paco, ¿qué tal te ha parecido todo eso? Sí, a ver. A ver, habla. Sí, se te nota, se te escucha, se me escucha, dijo. Bueno, pues ahí estábamos escuchando, pues lo dicho. Vámonos a hablar un poquito, pues ya con esta gran obra que tiene el maestro Paco, y a ver qué nos puede contar de todo ese como mafia, bueno, mafia. Hola, ahora sí. Bueno, pues ahí estábamos escuchando lo nuevo de Mafia, así que vamos a hablar un poquito de este gran disco, pues un gran tema, la leyenda de Jimmy. Bueno, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, ¿ahora sí se me escucha? Ahora sí se te escucha, perfecto. Vamos a hablar un poquito, pues bueno, ¿qué tal lo estás pasando? ¿Qué tal lo estás llevando? Bien, la verdad que muy contento con el nuevo disco, muy contento con todo el feedback que me está dando la gente, los medios, le está encantando a todo el mundo y bueno, yo creo que hasta el momento es mi mejor disco, ¿no? Y estoy muy feliz. ¿Por qué dices que es tu mejor disco? ¿Cómo? ¿Por qué lo sientes? No sé. Sí, realmente quizá es algo que decimos normalmente todos los músicos cuando estamos, cuando sacamos nuevo álbum, siempre es el mejor, tal cual, es como algo que, pero yo creo que realmente es ahora la verdad. He trabajado mucho con Astray, con el productor del disco para este álbum. Hemos estado 6 meses haciendo lo que son las maquetas del disco, ¿no? A la antigua usanza, que es algo que no había hecho en ningún disco anterior, ni con otra banda, ni en solitario. Y eso se nota en el resultado, ¿no? Aparte del talento de Astray como productor y como músico, ha hecho que este disco pues suene como suena, ¿no? Poco a poco vas experimentando cosillas también, haciendo, dejando muchos detalles. Primeramente, pues, como decíamos, pues íbamos hablando un poquito de tu trayectoria, pues que ya llevas muchos años en la escena, pero que poco a poco tú también, como ese carisma que tú lo tienes, como músico y como persona, que tú te vas también quedando con esos mínimos detalles como fan también de escuchar música, la necesidad también de ese fan, sabes que es de ir haciendo esas cosillas como haces ahora el vinilo, grabas en directo, ofreces ese disco, ya no es solo un CD en directo, sino ahora un vinilo en directo, y esta vez pues vuelves a darnos ese alegrón con Glam en vinilo y en CD también. Sí. Sí, bueno, yo ante todo soy un fan de la música, del rock and roll, y me gusta sacar mis discos pues como me gustaría que lo sacaran mis artistas favoritos, ¿no? Y para mí es un gustazo, gracias a Snap Record, a la compañía, pues haber sacado el anterior disco en vinilo, el Life in London, y este Glam también, ¿no? Y en este hemos dado una vuelta de tuerca más, que todos los vinilos tienen su CD, aparte que también está el CD a la venta por si la gente quiere solo el CD, ¿no? Claro. Pero que todos los vinilos vienen con CD, yo creo que es un plus bastante, bastante alto. Bastante guay, ¿no? Sí, esta vez también está en digital, en todas las plataformas, todas, porque es algo que, a lo que yo me resistía, yo creo que la otra vez lo hablé contigo, ¿no? Y lo he hablado con mucha gente en la radio. Me resistía un poco pues porque a mí no es lo que me gusta, a mí no me gusta consumir la música en el móvil, ¿no? Me gusta comprarme mi vinilo sobre todo y si no pues en CD, pero lo veía un poco una forma fría, pero realmente hay que adaptarse a los tiempos y creo que este disco que Glam merecía estar en todos los sitios y así está en Spotify, en YouTube Music, en Amazon, en Bandcamp, en todos los sitios para descarga y para escucharlo gratuitamente. Una facilidad pues tanto para el público, pero que también pues se animen a tener este material en físico porque es espléndido. La verdad que mola un montón tener estos trabajos y sobre todo pues la gran aportación que haces tú a la música y sobre todo el rock and roll que nos metes ahí en las venas, porque esas viejas andanzas que la verdad que te recuerda y te trae muchas cosas. Ajá. O sea que, no sé, tú decías hace un momento, este disco es el mejor hasta el momento, ¿no? Por esa frescura, por esa juventud musical que tienes, que despliegas en este disco, por esa, qué sé yo, por esa energía y sobre todo pues porque por esas letras, esas historietas que cuentas en cada tema, pues mola mucho, o sea, mola mucho. Te decía hace un momento que cuando lo escuchas sientes esa necesidad de saltar, sientes esa necesidad de quitarte la camisa, boom, que los botones tiren por ahí, ¿sabes? Y la verdad porque es una buena vibra, no sé. Este trabajo, tú ya nos venías comentando cuando estábamos hablando del trabajo anterior, tú nos venías ya comentando de que estabas preparando algo muy bueno, y la verdad es que te has pasado, Mafia, la verdad te has pasado, y yo debo de agradecerte también por todo ese gran trabajo que nos brindas, porque lo disfrutamos, tus fans estarán que no sé, que te ponen en un altar, oye, que estar, esto es lo que hay, ¿no? Sí, yo estoy muy feliz. Yo creo que es lo que tenía pensado sacar. Hacer pues un disco de rock and roll elegante y que sonara pues en la mayoría de los temas a glam, pero glam añejo de las raíces propias, ¿no? De los T-Rex, Slade, Sweet, todas esas influencias que yo tengo, pues a plasmarlo y además cantando en castellano, ¿no? Que es algo que... Esa es otra virtud que no también hace mucha gente. Sí, la verdad que el rock and roll pues se asemeja mucho al viejo Nueva York, al viejo Miami, ¿no? De esa época, Y la verdad que lo haces en idioma de Cervantes, que, uh-huh. que ese es un plus más para esta. Sí, yo creo que me hace ser original, porque siempre lo he dicho, ¿no? Bandas en el estilo que yo practico, pues hay muchas en Estados Unidos, en Inglaterra o en Escandinavia, ¿no? Sobre todo, ahí en todos los sitios. Pero cantando en castellano, no. Así es. En castellano, haciendo un rock and roll con esas influencias de glam, también de hard rock en de finales de los 80, de Los Ángeles, en muchos temas, o de punk clásico, de Sex Pistols, Ramones, Damned, Johnny Thunders, todo este rollo, pues en castellano no hay, ¿no? Y el conseguir, yo creo que, sinceramente, que consigo el que suene internacional, pero cantando en castellano. Genial, oye, la verdad que ya te lo he dicho mil veces, que enhorabuena por todo ese aporte a nuestra escena. Aparte, cuéntanos un poquito, pues, cómo nace este proyecto, cómo nace este glam, desde tu cabeza, desde tus inicios, pues, porque viajaste a los Estados Unidos para, pues, estar por ahí también. Atando cabos, cuéntanos un poquito tu estadía por ahí. Que... Sí, bueno, pues al sacar el anterior disco en directo, ¿eh? El Life in London, eso me dio más tiempo que lo normal si sacas un disco por año, como suelo hacer yo en estudio, ¿no? Me dio casi un año más. Entonces tuve tiempo para hacer muchos temas, para recopilar un montón de canciones, dejar fuera algunas, tenerlo todo muy bien pensado, ¿no? Tenía pensado viajar a Los Ángeles y San Francisco, Las Vegas y estar por Estados Unidos. Entonces compuse el tema de Los Ángeles para aprovechar, grabar el videoclip, grabar algunas tomas por allí. Y aparte de ese tema, los otros nueve, pues lo que hicimos, lo que te he comentado antes, con Astray, con el productor, fue enmaquetarlo y tirarnos 6 meses o más trabajando los dos en lo que era el disco, hacer las maquetas entre los dos. Uh-huh. Yo eso después se lo pasé a Tito y Sebas, a mi banda, para que lo grabaran. Y junto a Astray y los otros colaboradores que me consiguió también el productor, a María y Pepe, que María hizo unos coros increíbles y Pepe metió el saxofón, más las colaboraciones de Fede Rubio de Banda Cojones y de Johnny Turbe de los Hot Dogs, pues han hecho lo que es esto, ¿no? Yo pienso que un trabajo redondo, y que es lo que yo tenía en mente de un principio. Oye, mira, ¿yo qué te puedo decir? Lo sientes tú, lo que has hecho, lo que has creado, pues, y nosotros lo disfrutamos. ¿Cómo lo vamos a disfrutar ahora poniendo este gran tema, pues, que estamos, pues, aquí escuchando y sonando? Todo lo hago por tu amor, ¿no? Ajá. Así que para que lo disfruten, chicos, y les animo a que escuchen a Star Mafia Boy con su nuevo gran trabajo, Glam, que está que se sale, ¿eh? Disfrútenlo. Volvemos. Hasta caer en la adicción. Ah, ah, ah. Seguimos acá en Zona del Metal. Ahí estamos escuchando también ese gran disco, Todo lo hago por tu amor. Oye, cuéntanos un poquito pues de toda esta grabación de este disco, cómo esa experiencia que te ha quedado, lo que nos decías, que me quiten lo bailado, ¿no? Una buena frase, que después de todo, pues, lo que tú estás disfrutando, pues, es lo que nos hace disfrutar también, lo que estás haciendo, este gran trabajo. Cuéntanos un poquito de cómo lo grabaste, ¿cómo fue la, primero, la experiencia? De maquetamos muy bien, muy buena, muy contento. Era la primera vez que grababa con Astray. Astray, pues, conoce muy bien mis directos, porque aparte de tocar en bandas como Boogie Boon, como Baby Girls and the Malvados, Astray y Los Impasibles, es el técnico de sonido de Bruta 77, normalmente el técnico fijo, entonces me ha hecho el sonido infinidad de veces, ¿no? Lo primero que hablamos él y yo era diferente a lo que hicimos al final. Él tenía pensado el grabarme como muy directo, como muy, muy en plan Danko Jones, como tres tíos tocando ahí y tal. Y yo le dije que quería otra cosa, ¿no? Que quería hacer otra historia. Y es cuando él me dijo, pues vamos a enmaquetarlo, vamos a hacerlo a la antigua usanza, estar trabajando, y hicimos todo entre los dos. Yo grababa guitarras, él también, las voces, los coros. Los bajos no lo grabamos a medios, él tocó la batería, y eso es lo que le pasamos a mi banda, Tito y Sebas, que lo plasmaron después en el estudio, pues increíblemente bien, ¿no? Porque son unos músicos muy buenos, que estoy súper súper a gusto con ellos. Y genial, la experiencia muy buena, muy buena, muy contento. El resultado está ahí, es poco puedes hablar, ¿no? Es mejor pincharlo y escucharlo. Escucharlo, sí, señor. Oye, esto pues aparte pues también las fotografías, unas muy buenas fotografías que también plasman en este trabajo, aparte de las letras, cuéntanos un poquito pues eso también, cómo detrás de quién está el tema fotográfico, porque son unas bonitas fotografías en donde pues plasmas un terciopelo de tigresa de leopardo, o de sí, pues, leopardo. La foto de la portada, que me parece acojonante, que capta ahí un momento en directo perfecto, como suele hacer él, es de mi amigo Charlie Rock and Roll. Y ha quedado genial. Estoy súper agradecido a él y a mogollón de fotógrafos que siempre me hacen unas fotos súper buenas. Y esa foto es de Charlie. Es la... Un maestro en toda regla también. Sí. Es muy, muy contento. El diseño, pues bueno, yo era difícil el hablar de glam tal y pensé en el leopardo, ¿no? Me acordé además, el diseño me lo hizo Javi Mira, mi gran amigo, gran guitarrista y bueno, un todoterreno, porque hace diseño, me hace videoclips. Maestro Javier Mira, ¿no? Es increíble, sí. Pues Javi, hablamos con él y le dije, quiero el leopardo, ahora que estaba escuchándonos Pepe Mari. Digo, lo quiero como las mallas de Pancho de Bella Bestia, cuando yo lo veía cuando era un chaval. Digo, quiero ese leopardo, porque era bonito ese leopardo, porque no todos los leopardos son iguales, ya. ¿Sabes? Y justo ese leopardo, digo, quiero ese rollo, ¿no? Ese que tienes al frente, por ejemplo, no es igual. Claro, este no es igual. Ese del peluche no es igual. Es igual. Entonces, hablamos y hicimos eso. Bueno, me he juntado con un equipo muy, muy, muy, muy bueno y bueno, pues muy feliz con el disco, muy feliz. Oye, la verdad que sí. Bueno, ahora cuéntanos un poquito de las letras. Vamos por temas. A ver, dice la leyenda de Jimmy, que entrábamos en el tema, pues. Jimmy Anfetamina. Anfetamina. Es un gran tipejo este señor, ¿no? Sí, bueno, mis letras pueden hablar de cosas que me han ocurrido a mí. Normalmente sí, ¿no? Yo soy un chaval que ha nacido en las calles, en el barrio Lavapiés, entonces, aparte de esas calles, me he recorrido las calles de todo el mundo, prácticamente. Y son vivencias de gente que conozco, o cosas que me han ocurrido a mí, o también pueden ser cosas que he visto en un film, en un cómic, en un libro, ¿no? Y Jimmy Anfetamina es un personaje que ya saqué con mi anterior grupo, con Guitar Mafia. Hice un tema que se llamaba Jimmy Anfetamina. Y bueno, puede ser la típica persona que te puede alegrar el día o te lo puede joder, ¿no? Te la puede joder, sí. Un rato. Sí, todos, o sea, es como decir una continuación de lo que ya está plasmado en el otro trabajo, ¿no? Sí, o al menos el mismo tipo, ¿no? El mismo tipo. Bueno, Johnny Thunders. Johnny Thunders, pues es uno de mis ídolos, es el guitarrista de los New York Dolls. Le haces ahí un tributo a... Sí, es un músico que pese a ser... tener el peso de la heroína en sus espaldas, ¿no? ¿Sí? Que eso merma bastante. Fue súper influyente en mogollón de músicos, no solo por hablando de música, sino también imagen, ¿no? Solo hay que ver a Motley Crue, por ejemplo, o a un montón de bandas de Los Ángeles, de LA Guns o todos estos grupos, que estaban influidos pues por el aspecto, por la imagen, el look de Johnny, ¿no? Uh-huh. Y es alguien pues muy importante para mí, con unos discos impresionantes, tanto con New York Dolls como con los Heartbreakers, como con Johnny Thunders. Este tatuaje de Lanz es pues para mí uno de mis discos favoritos, y es de Johnny Thunders and the Heartbreakers. Mira, esas cosillas así, pues a ver, ahora ya le da más sentido ese tema. Ya sabes de lo que estás hablando, ¿no? Ya sabes de lo que estás contando en este tema. Madrid, pues ya un homenaje a tu ciudad natal, ¿no? Sí, Madrid Star City, pues ese sí es un tema de que entre todos los que elegí he juntado como 20 temas para el disco y he elegido 10. Y me gusta recuperar temas de mi antigua banda de Guitar Mafia. Uh-huh. Porque creo que ahora me sigue un público diferente y bastante más gente, ¿no? En todo el mundo. Y me apetecía rescatar En las calles de Madrid, que era un tema que hacía. Le he hecho un cambio, le he lavado la cara, ¿no? Para este 2019, y lo he llamado Madrid Star City. Y ha quedado genial, con un saxo de Pepe ahí en el solo, impresionante, y muy bien, muy contento. Suena muy, muy a Johnny Thunders, muy, muy Heartbreaker, y también un poco a otra de mis bandas favoritas, en este caso de aquí, que son Los Burning. Los Burning. Muy buenos. No, Desagradecido. Desagradecido, bueno, pues es... lamentablemente es lo que hay en la vida, ¿no? Hay gente muy agradecida y gente muy desagradecida. Y bueno, lo que te decía, hay temas como por ejemplo Johnny Thunders, que está claro de quién estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Y hay temas pues que puedes explicar o no, cada persona puede hacer lo suyo. Como lo tome, ¿no? Claro, ¿quién lo tome? Lo bonito de la música, yo creo, y para un compositor es que la gente haga suyo el tema. Uh-huh. Yo puedo dedicar Desagradecido a alguna persona o a varias, o no. Y alguien puede sentirse identificado y decir, joder, qué desagradecido fue el cabrón este que me hizo esto y tal, y hacérsele la suya, ¿no? Que es, yo creo que es lo más bonito. Muy bien. Bueno, pues ahí está la cara A de, se puede decir, del disco, del vinilo, porque en el CD también, pues, va todo uniforme. Sí, está igual, está exactamente igual. Sí. Entonces, pues, así que vamos a ver. Vamos a hacer otro descansillo, vamos a pinchar un temita de perfecto, esta tío, primer cara, pues no sé qué tema me puedes pedir. Pues, o... vamos a pinchar Madrid Star City. Lo ha dicho el maestro, vamos a hacerle caso, ¿eh? Disfrutarlo. Puede ser duro, pero es la verdad. Son mil historias de alta sociedad. Y cómo abre en mí el arte de sobrevivir. Siempre solíamos Seguimos acá en Zona del Metal con el maestro Star Mafia Boy. Seguimos charlando y conociendo un poquito más esos grandes detalles que están ocultos aquí detrás de un disco, porque no es solo el disco en físico que el cantante, el artista, oye, que tengo un disco, cómpramelo, te lo doy, o como quieras, o escúchalo. Pero detrás de ello también hay sufrimiento y sacrificio, hay muchas cosas, ¿no, maestro? Por supuesto. Hay muchos. Para llegar, en mi caso, para llegar a este disco, pues hay 30 años o más de 30 años de no dejar de estar en un escenario subido, estar ensayando, estar grabando discos sin parar. Yo nunca he parado, nunca me he tomado unas vacaciones de decir vamos a estar un año sabático sin tocar o estoy harto, nunca he parado y no tengo pinta de parar en muchos años. Yo creo que, y te veo sinceramente, maestro, no tienes pinta ni quieres parar porque sé que tú lo disfrutas, y es tu pasión. Y la verdad que todo, cuando uno se tiene una pasión, yo digo por esto, porque a veces deseo que se termine la semana solo para estar aquí 3 horas, imagínate, o sea, uh-huh. Y esas cosas así no te cansan, ¿no? Yo no creo que no te van a cansar. No, para nada. Y la verdad que sí. Oye, bueno, pues estábamos hablando pues de la cara A del disco, escuchábamos Madrid, Star City, vamos a hablar un poquito también de la cara B, que es donde también se plasman otro puñado de buenos temas. Ahora, antes de entrar, te voy a preguntar por qué comes, qué bebes, qué consumes para poder fabricar música en tu cabeza, que me acabas de decir que has sacado 20 temas, que has reciclado 10. ¿Dónde van esos 10 temas? Bueno, esos 10 temas pues pueden ir para el próximo disco o se quedan ahí en stand-by y pueden salir en algún disco o no. ¿No? Hay muchos registrados, tengo más de 300 temas en la Sociedad General de Autores, registrados, o sea, imagínate todos los que han quedado para atrás. Pero bueno, yo creo que si eres compositor es lo normal, ¿no? Después de muchos años componiendo canciones, es lo normal. Y comer y beber, pues trato de comer y beber lo más sano que pillo, ¿sabes? Porque ya, pues bueno, voy cumpliendo años y tengo que estar en forma, ¿no? Tengo que estar en forma, claro. Sí, señor, ahí está, y está muy en forma el maestro, ¿eh? Bueno, pues, hablemos ahora quieres mi sangre. Uh-huh. Este tema, pues... Bueno, ahora quieres mi sangre, pues es curioso porque tenía otra letra, que era un poco así, en la línea desagradecido, ¿no? Y Astray, el productor del disco, me comentó que lo que era la música del tema le evocaba mucho un rollo un poco... al estilo psychobilly, y que por qué no hablaba, lo enfocaba un poco, cambiaba la letra y lo enfocaba un poco al rollo vampírico, tipo vampiros y tipo historia así de vampiros y toda la movida, ¿no? Y bueno, pues por ahí va, lo cambié un poquito y tiene ese rollo así en plan psychobilly vampírico, que bueno, los vampiros es mucho, tienen mucho de rock and roll, ¿no? Yeah. Y mucha sangre. Sí. Ahí estamos. Ya sé por qué tu mundo... Y tiene muy buena pegada, muy buen movimiento. Oye, ¿cómo, qué haces tú en el escenario para no cansarte tanto? Porque, ojo, los directos se te ve que vas para allá, para acá. Uh-huh. ¿Haces muchas travesuras con tu guitarra en el escenario? Sí, la verdad que sí. Bueno, esa energía ahí para estarte una hora y yo pico. Creo que esa energía me sale en simplemente la adrenalina del escenario ya me la da. Pero bueno, estoy en forma. Hago bastante deporte, la verdad. ¿Cómo es un día normal de Star Mafia hoy ahí en Madrid? Un día de diario. Ya alejado de la... Sí, bueno, de la música. La música es difícil, difícil, es imposible, ¿no? porque al ser mi propio manager, mi propio diseñador de carteles, mi propio tal, son demasiadas cosas y es muy difícil, ¿no? Me dedico las 24 horas prácticamente a esto, duermo un poquito y me levanto a las 7 de la mañana y me voy al gimnasio a boxear, hago boxeo, vuelvo, Y ya me dedico por la mañana, al haberme levantado tan prontito, tengo toda la mañana después de haber hecho ejercicio, pues para buscar conciertos, para dedicarme a intentar dar más pasos, ¿no? A esta carrera de fondo que estoy haciendo, uh-huh. que cada vez estoy un poquito más arriba, ¿no? Porque quién me iba a decir a mí que iba a tocar en Inglaterra, que iba a tocar en Finlandia, que iba a hacer todo lo que he hecho. Pues es a base de mucho trabajo, a base de mucho trabajo. Y nos contabas que también por Rusia también se sí, escuchaba. Por Rusia estaba pendiente el hacer una gira, pero bueno, eso hay que llevarlo atado. También me gustaría tocar en Latinoamérica, ¿no? Que yo creo que mi estilo y cantando en castellano es como que he empezado a tocar fuera de España como por lo más difícil, ¿no? Por Londres, que son súper jodidos con el rollo del idioma y están muy acostumbrados a... Tienen una cultura musical muy, muy grande, ¿no? Por los grupos que tienen de siempre, claro, claro. En su historia, como por lo menos bandas que a mí me encantan, como los Rolling Stones o como los Who o los Sex Pistols. Entonces he empezado un poco por lo más difícil y bueno, me han aceptado muy bien en Inglaterra. Ahora en agosto voy con mi banda y tres fechas que tenemos y ya será la sexta vez que voy y habré tocado 17 veces por toda Inglaterra, no solo en Londres. He tocado en Nottingham, en Birmingham, en Leicester, en un montón de sitios. Yo no sé si te pregunté aquella vez cuando estuviste por aquí también. ¿Qué sentiste tú cuando fuiste a dar tu primer concierto a Inglaterra? Bueno, fue muy especial. El primer concierto fue en Londres y fue justo además en Denmark Street, que es la calle donde de siempre están todas las tiendas de guitarras, uh-huh. que es donde se juntaban todos los músicos para leer el New Musical Express, me parece que es lo que leían para ver a ver en qué banda se necesitaba guitarra, en qué tal, pero estoy hablando de cuando Eric Clapton ahí... Y en el sitio en que toqué, en el Airy Cat, pues justo hay un estudio con una tienda de guitarras donde grabaron el primer single los Rolling Stones, donde grabaron las maquetas los Sex Pistols para el Nevermind the Bollocks. Hay como pintadas de que hizo Sid Vicious y tal, todavía las han dejado ahí. Y justo en el garito, en el Alley Cat, pues han tocado desde Jimi Hendrix, Eric Clapton, los Rolling Stones, un montón de bandas. Un garito antes, ahí. Pues. Al principio se llamaba de otra forma. Y bueno, pues imagínate, estar ahí era impresionante, ¿no? Ahora cuando voy, pues... no sé, pierdes un poco el... la noción, ¿no? Sí, pero vas a Inglaterra y ya no es lo mismo que la primera vez que fui, ¿sabes? O sea, como, esa emoción... Es como tocar aquí, yo lo veo como normal. O sea... Es más cómodo porque en vez de ir en coche o furgoneta voy en avión, uh-huh. y lo tengo todo preparado ahí, siempre está súper organizado, lo he hecho siempre y este año lo vuelvo a hacer con mis hermanos de allí, los New Generation Superstars, que pues, me lo suelo traer yo aquí a tocar a España y toco, y entonces simplemente vamos ahí a disfrutar. La gente que viene conmigo y yo pues a disfrutar a tope, ¿no? Y ahora, ¿Vas con tus músicos, ¿no? Sí, siempre, siempre. Y ahora en este caso, pues con la banda que tengo ahora, con los mencionados ya Tito y Sebas, pues increíble porque son mis amigos y aparte son de los mejores músicos que he tenido nunca, o sea que deseando. Una vez estamos allí, vienen a buscarnos y ya no está tan como a estrellas. Entonces es simplemente disfrutar, no te tienes que preocupar de nada. Llegar, ¿cómo son? Disfrutar. ¿Has hecho esas ruedas de prensa ahí? ¿Cómo son esas ruedas de prensa? ¿En Inglaterra? Sí. Son más jodidas porque tengo que hablar en inglés, claro. Y tengo que estar todo el rato con el cerebro pensando, ¿sabes? Porque una palabra la jodes legend, o... The Legend of Jimmy Amfetamina. Amfetamine. Qué bueno. Bueno, la verdad que allí en Inglaterra, en la radio, me ponen prácticamente cada semana. O sea, sí, sí. He entrado muy bien. Se y he escuchado, sí. En un principio yo, cuando les envié el primer tema, fue de Adicto a la Pelea, me parece, cuando hice la versión de 20th Century Boy de T-Rex, que cantaba Corey Clark, que es una gran estrella de Estados Unidos, el cantante de Warrior Soul. Uh-huh. Pues digo, bueno, esto lo pondrán, y sí, lo pusieron, pero a la otra semana empezaron a poner los temas en castellano. Y es curioso, porque los programas que me suelen poner, pues eso, es lo último de Bad Cherry, de Motley Crue, de... O sea, tú imagínate mi rollo y estar Mafia Boy, ¿no? Normalmente también han sonado los Jolly Joker, ¿no? Mis amigos de Valencia, Jolly Joker, que el cantante Lazy Lane cantó conmigo en Valencia la última vez que toqué. También el próximo viernes que empezamos la gira de Glam. ¿El 3? El 3 de mayo. el 3 de mayo. Cantará también otra vez conmigo el 3 de mayo en 16 toneladas en el tercer AFS Festival, que tocamos con 13 millas y con Histeria. Y también les han puesto a Jolly Joker y a Stop Stop, que es una banda con gente de Barcelona que se fueron allí a vivir. Otros incomprendidos, se puede decir. Se fueron allí a vivir, ¿no? Bueno, les va bastante bien, Stop, tocan Stop mucho y son una banda joven también, con mucha energía y yo creo que son los únicos grupos que he visto de España, si se les puede considerar así, a Stop Stop. Y Stop Stop, Jolly Joker y yo, sonando ahí en los programas, en Hard Rock Hell Radio, que prácticamente todas las semanas están ahí. Está muy bien porque viene más gente. La verdad es que, bueno, después de tocar tantas veces, viene mucha gente a verme y son británicos, que es lo que me gusta a mí, porque es cojonudo encontrarte en español o alguien de Latinoamérica que te habla en castellano allí y está por allí de vacaciones y viene. Claro. Pero lo ideal para mí de tocar en otro país es que te venga a ver la gente de ese país, claro. No que fueran solo españoles, ¿sabes? Y eso significa que tú estás dejando ahí huella. Que... Sí, son muchas veces. Yo creo que es una plaza difícil, que tocar en Londres es complicado. Y como no lo hagas bien, tocas una vez y no vuelves a tocar. Tocar por toda Inglaterra, como voy a tocar yo 17 veces, son muchas. Ya son muchos. Son muchas veces. Sí. 17 veces. Y muy aclamado, porque aparte de ir a tocar, pues muchas entrevistas, ha salido en revistas. Sí, que debo reconocer que me encontré una revista por ahí, la miré, y estaba en inglés, pues yo de inglés poco, nada. Y lo único que rescaté de esa revista fue la foto de Star Mafia Boy, que venía ahí en medio de la revista, o sea que... Sí, son sueños cumplidos, pero bueno, que es algo también que tenemos en la mano ahora. Hoy en día con internet el mundo es por lo menos a nivel de comunicación, está todo mucho más cerca, ¿no? Y podemos estar, tú lo sabes por tu programa, que pones bandas de Colombia, bandas de todos los sitios, y te puedes estar comunicando... Internet tiene cosas buenas y malas, pero tiene, si lo sabes utilizar, cosas muy buenas, claro. ¿No? Y te puedes estar comunicando con alguien de Nueva York desde aquí ahora mismo haciendo el programa y nos pueden estar escuchando en directo, ¿no? Claro. Y eso es algo increíble que antes era impensable. Entonces yo trato de aprovechar todo lo que está al alcance de mi mano y bueno, pues utilizarlo, y de momento no me va mal, la verdad. Lo que tú has dicho es verdad. Internet es para lo bien y para lo malo. Ya de ti depende si lo coges para bueno y para malo. O sea que nosotros lo hemos escogido para dar difusión a todo este gran trabajo y a este gran puñado de buenos artistas y sobre todo de buenos amigos y buenas personas. Así que vamos a dejarles con otro temita de este precioso disco. Y esta vez yo voy a poner un tema también. Pues yo he dicho que hemos hablado de Ahora Quieres Mi Sangre. Vamos a escuchar este tema, porque luego pues iremos con los cuatro últimos temas también que nos digas. Muy bien. Aparte de eso, pues lo típico también de un grupo, pues también de rock and roll, que no falta también esa balada que siempre le deja ahí un poquito un toque pues también sentimental, ¿no? Ajá. Sueños rotos. De Sueños Rotos, ya volvemos para que nos explique nuestro querido Star Mafia Boy. Es todo lo que concierne a esta canción, ¿vale? Perfecto. Volvemos en nada. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando ese gran tema también que hablábamos. Ahora, ¿quieres mi sangre? De ese gran disco Glam. Bueno, pues maestro, seguimos acá. Cuéntenos un poquito también de los cuatro últimos discos, la letra y sobre todo, pues los temas. Esa baladita que le decía hace un momento. A ver qué. Sueños rotos. Sueños rotos. Bueno, Sueños rotos habla un poco de cuando estás muy muy jodido, que tocas fondo, pero siempre hay que tener ahí el punto de pensar que todo va a salir bien, porque al final pues puede salir. Sale o no, ¿sabes? Ahí, ahí, pero vamos, siempre es el sol siempre sale. Yo creo que también pues sacar a relucir también ese sentimiento también ahí, que siempre los rockeros vamos de muy bravucones, ¿no? Pero que siempre también nos doblegan muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que somos personas igual que todo el mundo, ¿no? Me gusta el rock and roll, pero tenemos nuestros sentimientos, ¿sí? Sí, tenemos ese corazoncito ahí que palpita al 100%. Bueno, pues la verdad que muy, muy bueno. A mí me ha molado mucho esa balada, la verdad que se me ha quedado ahí ese título del tema. Y que me he decantado ya por ese tema de este disco, la verdad que está muy bueno. Los Ángeles, pues, ese tema clásico también que... Sí, es un tema, es el primero que quise sacar del disco, y es un poco mi onda, es un poco diferente al rollo de glam, pero quería que fuera el enlace para la gente que escucha mi música, pues, con lo que yo hago, para que no les viniera tan de repente este sonido tan glam, tan Mark Bolan, Slade, Sweet. Y es un poco el enlace entre mis antiguos discos con este nuevo. Bueno, pues aquí vamos a hacer un parón. Cuéntame un poquito, ¿has visto esa peli de los Motley Crue? Sí, sí, la he visto. ¿Qué te parece? ¿La habéis visto vosotros? Estamos aquí de repente. Claro, bueno, también estamos aquí. Está acojonado, está acojonado. No ponen un micro, no lo abres. Ahora sí. Bueno, antes de nada queremos decir que ya tenemos a nuestros invitados también del concierto solidario que se avecina el 11 de mayo, así que está aquí el maestro Varas junto a un poco y un puñado de artistas y de buena gente, que la verdad que dentro de nada vamos a hablar también de este gran concierto para la asociación AFEN y ANDEM. Eso es. Va. Te cuento, no, que digo, bueno, ya me cuelo la entrevista, digo, por no colarme. Venga, saludar, que saludando. Dejarme que me tengo que ir. Sí, sí, claro que está. Le vemos apurado, hombre. Yo era que hablaba de los Molly Crew, ¿vale? Claro, yo es que no he visto los de Molly Crew, ¿no? Bueno, es una película que mola mucho. A mí me ha gustado, yo creo que cualquier película actualmente que tenga algo que ver con el rock and roll, como la peli de los Queen, la de Molly Crew, la que van a estrenar sobre Elton John de sus inicios, que Elton John era un rockero como Dios manda. Pues yo creo que todo eso viene bien para el rock and roll, porque hoy en día pues no es exactamente la música que está de moda en ninguna parte del mundo. Claro. Entonces, todo lo que lleve, si un chaval, aunque nosotros pensemos que Queen está hasta en la sopa, pero si un chaval descubre a Queen y no escucha otro tipo de música que quizá para mí es mucho más vacía, pues cojonudo, ¿no? O sea, que yo creo que todo eso es positivo. A mí me ha entretenido, me ha gustado. A mí también, la verdad que ya me lo voy viendo tres veces, porque mola gusta, mucho, gusta. Y sobre te todo, gusta más que a mí. Yo la he visto dos. El conocer a la banda, sobre todo sus inicios, porque eso es lo que más mola mucho, que sí. y que no ocultan nada. Hombre, siempre. es una peli que bueno, que a día de hoy Netflix ha echado huevos para sacarla, porque no en todos los sitios van a salir peña metiéndose farlopa todo el rato y follando. Sí, y sobre todo que siempre es que hacían, eso, ¿no? eso siempre lo van cambiando, ¿no? Lo van ocultando. Se ha visto, bueno, yo he visto pelis que no sacan esas cosillas así, pero que en esta, en realidad, que sí, se destapan. Después todos. Nunca llueve a gusto de todos, porque yo he leído cosas en internet y tal, de gente diciendo que es muy blanda, yo no sé qué esperaban. Hay mucha gente que es muy erudita por el mundo. Albert Rivera fue el que escribió diciendo eso. Albert Rivera dijo que era blanda, ¿no? Albert Rivera fue el que escribió que era muy blanda. Yo no soy un político, tío, soy un rockero. Caga la leche, ¿no? Pero sí. Es que Varas creo que se va postulando para alcalde ya, muy pronto. Sí. Bueno, háblanos de Sueño Rot, ya, del Chico. Bueno, pues el chico, igual que Jimmy Anfetamina, habla pues un poco de gente que te puedes encontrar o de vivencias que he tenido yo en un montón de años que llevo por las calles de Madrid, o de alguien que tú lo escuchas y dices, hostia, me recuerdo a un amigo mío que era traficante de drogas. Joder, y le pasaba drogas a la de Rivera, fijo. No hay más que verle el tic que tiene, fijo. Qué bueno. Empezamos ya con la... Bueno, que sepáis que yo no tengo nada que ver con la política ni nada, ¿eh? No, aquí ninguno. Yo creo que nadie, ni los que votamos. La política me importa una puta mierda. Bueno, y por último cerramos también con un tema en inglés. Y que la verdad que el He's Got The Power. Sí, He's Got The Power. Bueno, es una versión de un grupo que se llama The Sighters. Es un grupo de chicas de los años 60. Y me la eligió un poco el invitado Johnny Turbe de los Hot Dogs. Quería hacer ese tema, yo quería hacer algo de los New York Dolls o de Johnny Thunder. Y quedó muy bien, la verdad. Estoy muy contento. Ahí están, pues 10 tremendos temas. La verdad que gustan mucho. Y pues nada, decirte que darte la enhorabuena a Star y Mafia Boy, porque esto, pues ya te lo he dicho desde el principio, mola mucho. Te da ganas de saltar, pones este disco y como que rejuveneces unos años más, ¿no? Bueno, eso está muy bien. La verdad que sí. Muchas gracias. Me mola mucho y pues nada, desearte suerte en todo lo que te propongas hacer y sobre todo pues que quiero verte el próximo disco por aquí también. Muy bien, y nada, que toco, lo presento en Madrid el 17 de mayo en Gruta 77 junto a las Chileras Asesinas y el próximo viernes toco en Valencia en 16 toneladas. Y bueno, después nos vamos a Inglaterra a hacer varios conciertos, volvemos y... Prácticamente empiezas, se puede decir, de gira el día 3. Sí, el próximo ahí en Valencia, ¿no? Sí, en el tercer ACS Festival tocamos con 13 Millas, que es el grupo de batería ¿de quién? De un grupo de Valencia muy famoso, no me acuerdo ahora mismo. Y con Histeria. Histeria. Pues bien. Pues nada. Ushuaia, joder, son colegas míos, muy colegas míos. La de Ushuaia tiene 13 millas. Tranquilo, no te pongas que varas no te pongas nervioso, está. Si es que no, es que tengo un poquito de prisa, ¿no? Simplemente. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues nada, querido Mafia, pues lo dicho, desearte lo mejor y que estaremos en cualquier bolo por ahí, te caemos. Muchas gracias. Para seguir disfrutando de tu buen trabajo y tu buena música. Muchas gracias a ti por venir y darnos pues este espacio que nos estás brindando aquí para que el programa realce un poquito más y sobre todo por el detalle que has tenido en traernos este gran disco. Pues nada, muy agradecido. Y el vinilo, que madre mía, me quedo aquí. Yo no sé si sudo de los calores o de la gente que tengo aquí al frente. No, de los calores, ya te digo yo que de los calores. Que no solo estoy sufriendo yo, sino también el resto, ¿no? Así que nada, muchas muy gracias. Agradecido. Un abrazo fuerte. Estaremos ahí en contacto con el querido maestro. Pues ahí está, yo voy a bajar con otro tema más. Yo no me voy a quedar sin escuchar Sueños Rotos, así que les dejo con ese gran tema. Y ya volvemos aquí con la gente de Sin Estrés, E.ON y Invasor también. Oye, que por cierto, es una banda que me mola mucho, que quisiera escuchar algo que aún no he podido hacerlo. Así que ya hablaremos un poquito y volvemos con más Zona del Metal. Nada que perder. Bueno, pues ahí estábamos despidiendo al maestro Star Mafia Boy con ese gran disco Glam que nos venía a presentar por acá por Zona del Metal, y ya estamos en cabina con la buena gente del concierto solidario que vamos a hablar por acá. A ver, chicos, oye. saludar. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, una cosa, que estáis hablando de las películas, de las bandas que le han hecho las bandas, yo he visto la mejor de todas, porque esa ha desencaminado un catastre, una catástrofe real. He visto la película de Lord of Chaos, que va sobre la creación de la banda Mayhem, el black metal noruego. Hostia. Que quemaban iglesia, ¿verdad? Mira cómo acaba Notre Dame. Que nos hemos dejado la más importante. ¿Ya la has visto tú? Me la pasaron por internet un enlace, porque no está en Netflix ni nada. Yo está en versión original. Estoy esperándola para ver. Por ahí me la pasaron y la vi en versión original. Y claro, pues esa gente estaba muy enfermísima. Muy mal. Y ahora te están buscando, de hecho. Ya verás. Claro, sí. Bueno, pues nada, tenemos acá a la gente de Invasor, por favor, presentarse. Y también a la. No es de la asociación, ¿no? No es de la asociación, es la manager del bajista, es la representante. Ella es la que luego le pone los puntos sobre las íes. Para quitarnos de eso, vamos a presentarnos y vamos a empezar por aquí, ¿no? O por acá. A ver. Hola, buenas. Yo soy el bajista Sin Estrés. Y bueno, deciros que nada, estoy encantado de tocar en este concierto. Y está muy bien que haya propuestas así, benéficas. Y bueno, pues un placer compartirlo con los chicos de estas dos bandas que tenemos aquí. Genial. Habíamos venido más de Sin Estrés. Yo soy Diego, el batería. Pero entre unos y otros que estaban ocupados, que sí, con familia, trabajo, al final solo hemos podido nosotros, y menos mal, porque si no, aquí ya hace calor, habría sido peor. Bueno, soy de Invasor, y bueno, y aquí encantado de estar contigo, y ya por el día 11. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el detalle, ¿eh? El disco que nos acaban de entregar aquí, luego pues lo haremos firmar, y pues vamos a escuchar aquí también temitas directamente. Ya no hemos tenido la posibilidad, decíamos, de haber escuchado todavía la banda. Inclusive te lo pedí a ti, Víctor, por interno, que si tenía algo que me lo pasases. No, pero no quería, yo soy muy egoísta. Yo me fui a verles en directo, que tocaban al amigo. Tómpame. Bueno, ya, como ya lo conocen acá al maestro. Aquí me tenéis muy escuchado ya. Anda, preséntate para tus fans. Sí, por favor. Mis fans, sí. Pues Víctor Varas, y soy uno de los que está montando toda esta historia. Me falta aquí nuestro amigo Santi de Andem, que es él y yo somos los que nos metemos en estos fregados, porque se conoce que tenemos pocas cosas que hacer y nos metemos más. Y nada, pues yo qué sé, pues ahí voy a estar el día. Y yo ya quitándole un poquito de guasa a esto, y también agradecerte, porque gente como tú hay muy poca y debería sumarse un poco más, porque si no, todas estas cosas no las hace nadie. Y gente así pues como tú, que se va apostando por esto y que se va sumando más gente que está siempre ahí para colaborar, a la disposición para colaborar, pues hombre, al final yo hago de nexo de unión, pero si te das cuenta, al final, si las bandas no se prestasen, esto sí que no sería posible. Yo soy una persona, pero mira todas las que hay alrededor. Realmente, si las bandas no se prestasen, yo al final pues soy ese que, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Simplemente soy. Pero si las bandas no se prestasen, realmente esto no sería posible. Pero una cosita, yo como siempre he dicho, hace falta tener valor, coger un teléfono y ponerte en contacto. Que bandas hay, que así como estás Sin Estrés, pero hace falta el querer hacerlo. Porque nosotros con estos medios o con los medios que tengamos, se puede hacer, se tiene colegas, se tiene amigos que tocan en una banda, somos colegas entre todos, hermanos del rock, hermanos de la música. Solo falta decir, oye, mira, me interesa hacer, o ¿qué te parece? Y salen las ideas, y ya se apuntan, y luego ya no tienes ni dónde meterlos, porque esto es así, porque las bandas del rock siempre están aportando y ayudando a cosas de índole social. Sí, eso sí es verdad. Y que siempre, te lo digo porque yo también he estado y estoy en fregados, así como tú dices, que sí. De vez en cuando me meto, pero hace falta hacerlo porque si no hay muchas enfermedades en donde ni siquiera se tiene, ni se conoce la por idea que existen, pero que están ahí, día a día. Sí. Bueno, pues nada, querido Víctor, pues ya sabes que aquí tienes tu casa. para lo que... Sí, cualquier día me ponéis una cama ahí. Sí. Ya lo sabes. Cago en la leche. Bueno, continuamos. ¿Se queda también? Muy buena, yo soy Miki, bajista de ON, y nada, un placer estar aquí con todos vosotros, y con nada, muchas ganas de que llegue el día 11 y ayudar entre todos ahí una noche de metal a tope y solidarios. Sí, señor. Genial. Pues muy buenas, yo soy Pedro, cantante de Invasor, y es un auténtico lujo, no me cansaré de decirlo, cada vez que tenga oportunidad, de estar rodeado de estas dos pedazos de bandas y, por supuesto, de la batuta del señor Varas, que es un agitador de almas. Sí, también tengo haters, alguno tengo, por agitar tanto. Y un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a ustedes también por todo, pues, ese cariño y aprecio, porque la verdad que si no nos quisieran, pues no estuvieran aquí, ni siquiera dijeran vamos a ir para allá, ¿no? Pero la verdad que nosotros muy contentos por ver gente que positiva, que siempre está ahí al pie del cañón haciendo cosas, y que nosotros estaremos ahí siempre apoyando eso. Bueno, pues aquí la doñeta no quiere hablar, dice que no, que no va. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, pues, de este gran concierto, chicos. A ver, pues... Es que como manager cumple solo de a puerta cerrada, ya públicamente. Ah, ya no quiere salir, no. Bueno. O tienen miedo ustedes de quedarse sin manager. Eso yo creo que es más... Eso puede ser. No la deja salir al público. Bueno, Varas, coméntanos tú, vamos un poquito a hablar un poquito de las asociaciones. Es el cuarto certamen que ya están haciendo, ¿no? Sí, es el cuarto año, porque bueno, empezamos en el 2016, que presentamos el tercer disco. Uh-huh. y aprovechamos la presentación precisamente para esto, ¿no? Ese fue el primer año. Y al final ha sido, como también el Ayuntamiento de Fuenlabrada nos lo pone fácil en ese sentido, que no tenemos problema en coger la sala y hacer el evento, es pedir la fecha y venga, pues a hacerlo, ¿no? Y pues nada, pues espero que este sea el cuarto y espero que todos los años venga ya aquí a darte el coñazo para ir promocionando el quinto, el sexto, el séptimo, y así hasta que, bueno, pues hasta que no haga falta nunca, ¿no? Y nosotros encantados de dar cobertura a este gran trabajo, y la verdad que muy agradecidos. Se juntan dos o es la misma asociación. No, son dos, ¿vale? Aunque yo tengo mucho contacto con la asociación Andem, que la conozco desde hace años, que ya toqué en un festival para ellos y de ahí les conocí. Bueno, pues como se hace en Fuenlabrada y es el Ayuntamiento de Fuenlabrada quien nos deja todo el espacio, pues hablamos con la asociación de Fuenlabrada. Y entonces, pues nada, pues íntegramente los 6 euros que vale la entrada, ¿vale? Pues va a ir íntegra para las dos asociaciones. Me parece bien. Para que se apoyen entre ambas, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es un poco hacer esto un poco que llega a más sitios, ¿sabes? Que llega a más. Y entonces, bueno, además es un evento que se hace en un lugar donde cabe mucha gente. Luego, oye, pues aprovechamos que si viene mucha más gente... tú que eres de Fuenlabrada, pues aproveches a promocionarlo por allí. Tú que eres de Móstoles, todo le pilla cerca de Fuenlabrada. Pues bueno, pues cuanta más gente se vea involucrada, pues más grande se puede hacer esto, claro. Oye, esto de las asociaciones, pues también, ¿con cuántos miembros cuenta, se puede decir, o lo sabes? No te lo puedo decir exactamente porque no tengo los datos, ¿no? Pero date cuenta que sí son asociaciones que llevan ya bastantes años, ¿vale? Uh-huh. Es decir, yo he estado en las instalaciones que tienen Móstoles y bueno, pues ahí han colaborado alguna entidad financiera, como puede ser Caja Madrid en su día, no sé si ahora también está la Caixa. Tiene unas instalaciones en las que hay profesionales trabajando también. O sea, que no solamente una asociación en la que, bueno, vas dependiendo de voluntarios. Hay voluntarios, pero que tienes un fisioterapeuta, tienes una psicóloga, tienes un abogado. Pero que eso va... Que ellos van trabajando allí para los enfermos que están en la asociación. No, para que tengas una idea, pagan una cuota, es bajísima, no recuerdo muy bien la cantidad, pero es bajísima para lo que le sacan de ello, porque vas 2 días a la semana a que un fisioterapeuta trabaje contigo. Uh-huh. Y para una persona de esclerosis múltiple eso te alarga la vida, ¿vale? Yeah. Aparte de, bueno, un psicólogo, que es importantísimo, está claro. Bueno, pues hay muchas cosas que a veces no se sabe de esta enfermedad. No sé si te podría preguntar hasta cierto punto de los síntomas o cómo se puede, pero yo creo que ya ahí es que lo que sucede, vale, yo por suerte no tengo nadie cercano en mi familia, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que algún amigo lo lleva padeciendo hace años, ¿no? Que llegas un día y te vas a levantar y no puedes levantarte. O sea, directamente, no puedes mover, vamos, ni las pestañas. Y claro, tú imagínate el choque tan brutal que tienes ese día. De pronto has tenido un brote y tú no sabías ni sabes lo que es eso. Y de pronto no te puedes mover. O sea, eso es muy jodido. Y cuando se daban casos de, bueno, un amigo mío que era, tocaba en su banda la batería, tal vez, un domingo por la mañana se va a levantar y no puede levantarse. Y eso, lo peor de todo, es que es algo degenerativo, que hemos visto hace poco el caso de esta mujer que su marido le ayuda a morir, que tenía esclerosis múltiple. Claro, que es algo que con el paso del tiempo, que ya no solo la hostia que te pegas de que físicamente empiezas a dejar de hacer cosas que antes hacías, sino es el impacto psicológico que tiene sobre ti, que hay mucha gente que no lo llega a superar. La vida real con la ficción no tiene a veces nada que ver, pero yo recuerdo haber visto una película de estas hace años. Yo la vi hace poco, hicieron una concretamente, una española, que salía el humorista este, ¿cómo se llama? Bueno, el de Ocho Apellidos Vascos era, y salía el protagonista. Y está basado en una historia real. A esa te digo, de que va corriendo de un corredor. Hace una triatlón. Un triatlón, sí. Él no era corredor, cuidado. Sí, no, pero con el suegro, que es su suegro. Sí, sí. El de Ocho Apellidos Vascos, que también es el chaval este joven, que es cómico. Ahora mismo no me acuerdo. Él hace como el actor principal, pero, o sea. Sí, pero que esa película tiene menos, todo menos comedia, vaya. Sí, pero Dani, más o menos. Rovira, creo que era. Dani Rovira, sí. Hubo una película de estas que yo la vi que la verdad que te acerca o te asemeja un poco más a eso. Yo creo que era. Te hace historia, entenderla, yo creo. La enfermedad, lo que tú dices, que sí. De un día a otro se levanta, ya no puede levantarse y tienes ese problema, ¿no? Esta enfermedad que te ha dado. Uh-huh. Bueno, pues dándonos más o menos una idea, pues de lo que es esta terrible enfermedad, y que la verdad que todos estamos propicios en algún rato de a lo mejor de tenerla, ¿no? Sí, no, de esa o cualquier otra, ninguno está, claro. Ninguno está libre. Así que, pues para eso, pues también hay muchos gastos, hay muchas cosas. Sobre todo para la investigación, para que hayan tratamientos en donde se pueda el enfermo no sufrir tanto los dolores, claro, y tantas cosas. Nosotros lo que hacemos con estos eventos, ¿vale? Pues como cuando pasan la huchita, ahora es el Día Mundial de la Esclerosis, no me equivoco, es el creo que es un miércoles de mayo. Uh-huh. Siempre coincide ahora el este 20 mes, y algo. Este mes. Claro, por eso se empezó a hacer en esta fecha, para que coincidiera. Pero bueno, no, lo de pasar la huchita es un poco para intentar aliviar el día a día. Pero no nos podemos olvidar que lo más importante le corresponde al Estado. Y por eso tenemos que estar muy vigilantes también. O sea, que yo soy de los que puedo ser rockero, pero también me preocupo por la política, porque al final todo lo sostiene la política. Y hay que estar tirándoles de la americana a los otros, diciendo, suelta la gallina, que hace falta. Sí, yo creo que hace falta investigar, hace falta médicos. Y nosotros venimos un poco a aliviar el día a día, pero lo gordo depende de los que mañana hay que votar. Y eso de mañana, pues lo dicho, lo que tú has dicho, pues es verdad que, hombre, tenemos un gusto musical, pero eso no quiere decir de que te olvides de lo otro, de lo real, porque esto es lo real. El sueño, la fantasía, que te subes a un escenario, que lo haces, vale, lo disfrutas, pero cuando te despiertas, te bajas del escenario, te despiertas de que hay un puto político que te está haciendo la vida de cuadros. Pero sin ir más lejos, entonces, yo vivo en Alcorcón, ¿vale? Y pues bueno, cambió el color del gobierno y nos han jodido a gente que hace teatro, a gente que hace la música. Y en Fuenlabrada hay otro tipo de gobierno y ahí está la sala de grito, que es algo envidiable. ¿Cuántos pueblos de Madrid y preciosa, de España pueden tener esa sala, por cierto? Eso, que hay cosas por mejorar, pero ya te digo yo que, claro, pues como en todos los lados, pero que te das cuenta que no todo el mundo es igual, ¿sabes? Y a los que intentamos tener un proyecto artístico en general, ya sea de música, de danza, de teatro, de lo que sea, el que tengas esas posibilidades, esa infraestructura en tu propio pueblo, eso es importantísimo. A eso me refería hace un momento, que todo hace falta el querer hacerlo. Uh-huh. Si no quieres hacer, por muchos medios que tengas a tu disposición, no lo quieres hacer, no lo haces. Mira que en Alcorcón, en las fiestas, yo ahí fui, una vez vi a Stratovarius, En Fuenlabrada una vez fueron a tocar el Catatonia, Creator. Creator ha tocado dos veces en Fuenlabrada, tiene cojones, macho. En la gira. No es como cuando vi a Metallica en Móstoles, que fue un choque, luego ya lo vi en Getafe y ya me era normal. Pero la primera vez decir que me voy a ver a Metallica en Móstoles. ¿Quiénes serán, no? Por Dios. ¿Quiénes serán? Porque a mí me dijeron una vez que iba a venir Metallica al Cerro de Los Ángeles y digo. ¿Será una banda tributo, ¿no? Tú imagínate la gira aquella del 99 de Metallica, que ves ahí Gothenburg, Lyon, París, Barcelona, Móstoles en la camiseta. Claro, era un impacto. Ni España, sino Móstoles. Claro, tío, Móstoles. Oye, hostia, pero mola un montón, ¿eh? Hostia, ya te digo, eso sí, moló, era en el festival. Aquel fue el último año que se hizo en Móstoles. Si aquella vez, no me acuerdo, creo que era en el 2000. O algo así, que vino Metallica ahí al Cerro de Los Ángeles. En el 2008 y luego el 2012, los dos los vi. En el 2008 creo que fue, en el Cerro de Los Ángeles vinieron. Menudo cartelón aquí, y me ponen y me dicen, es que viene. Digo, ¿qué va? ¿Serán otros no? Serán los Metallica o uno de esos. Y después me daban con golpes en la cabeza porque inclusive lo estaban transmitiendo por televisión. Sí. Macho. Ah, ¿no fuiste? No fui. No fuiste porque yo pensaba que era otra. Y hasta el día de hoy no lo puedo ver. Joder, a Metallica. Ese día, yo me acuerdo que yo por la tarde estaban los de Haunted. The Haunted, los Machine Head, At the Gate, Theater of Tragedy. No, Theater of Tragedy, no, coño, ¿cómo se llaman los otros? Los confundo, de banda de gótico que cantan una piba, sí, son muy conocidos. Avantasia. No. Cantan una piba, tío. No, tío, más gótico, menos metalero. Pero salieron antes que Metallica. Toro. Justo. No me acuerdo, joder, ¿cómo se llama? Theater of Tragedy. Me acuerdo de Theater of Tragedy, pero no era. Es una tía que de pronto salió en los 40 sonando hace ya 15 años o así. Y dije, hostia, esta peña. No me acuerdo, pero bueno, que era un cartelón que te cagas, tío. Y la otra, en el 2012, en el mismo sitio, que era el Sony Fair entonces, porque ese fue el Electric Weekend en el Sony Fair. Hostias, tocaron primero en Slayer, luego Metallica y luego tocó Fear Factory, tío. Y decías esto. Yo es que fui al Sony Sphere del 2012. Ahí sí. Que hubo también en Cerro de Los Ángeles. Ahí sí, pues ahí es donde fue el otro, sí, sí. Ya ves tú lo que ha evolucionado el mundo, ¿eh? Y Móstoles, ¿no? Y Móstoles, sí, sí. Pues mira, o sea, todo esto, pues todo este buen hacer. Estas buenas cosas, estas buenas experiencias que se va cogiendo, pues la verdad que se viene uno a tratar también de ayudar. Ya te vuelves ya un poco más romántico, te vuelves padre de familia, dejas atrás ya por las viejas andanzas, y ahí es cuando te das cuenta de que en el mundo hay que hacer muchas cosas. Sí, sí. Y la verdad que juntarse así, pues hoy en día están volcadas las bandas emergentes, ayudar en conciertos solidarios y sobre todo gente en particular que se está aportando en estas cosas también. Uh-huh. Es coger las salas igual que se están volcando también a darte un espacio también para poder estar ahí, y me mola mucho lo que tú has dicho también. Los ayuntamientos también, hace mucho hicimos uno en Toledo que también se implicó el Ayuntamiento de Toledo, y la verdad que eso es lo que se les pide a los gobernantes, eso es. Que apoyen, que ya que dinero no les podemos sacar, pero por lo menos apoyen con las instalaciones, que, uh-huh, que es primordial. Que es dinero, que a fin de cuentas. Bien. Sí, pero que porque están ahí. Yo, mira, si, en vez de verla cerrada, digo, mira, vete ahí a hacer algo. Claro. Pero dinero no te puedo dar. Ya está, uh-huh, pero ahí abre las instalaciones y hazla. Claro. Ahora, no las abres, pudiendo hacerlo, encima quieres que te paguen. El pueblo, pues no, más rico es el que tiene cultura. Pues claro. Tiene un pueblo que tiene cultura, es un pueblo rico. Sí, pero eso no lo hay, quieren. Algunos que están empeñados en destruirlo. En destruirlo, y la verdad que la sí. La cultura nada, y es al contrario. Bueno, pues ahí está, un poquito también conociendo también estas terribles enfermedades y la esclerosis múltiple no es tampoco para dejarlos y olvidarnos. Estas cosas así, pues hay que... Antes de nada, aunque luego se repetirá, pero me gustaría decir dónde se compran las entradas anticipadas, por si alguien quiere ir en las respectivas asociaciones, ¿vale? La de AFEM, la de Fuenlabrada, que está en Travesía de la Arena número 2, es un centro de mayores, Ferrer y Guardia, se llama el centro de mayores, ¿vale? y en la asociación de Móstoles en Ande, ¿vale? Que está en la calle Rubens 6, en el posterior, 6 posterior. Y bueno, pues de lunes a viernes pueden pasarse por allí, ¿vale? Y si no, pues seguro que habrá en taquilla. O sea, pues, taquilla o si no también personalmente las bandas, ¿no? ¿O no, lo hemos limitado un poco ahí. Porque luego llega la hora de... Cuando llega la hora de juntar aquí toda la de las bandas, la de no sé qué, la de tres puntos de tal, y luego a uno le falta, al otro no sé qué, tal y cual, eso es un jaleo. Un caos. Sí. Bueno, mira, por ahí está el Botas también diciendo. Andy Company, dice. No sé, Andy Company. No sé qué querrá decir. ¿Qué quieres decir, Botas? Botas, a ver, acláranoslo. Explícate. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues a ver, chicos, E.ON, pues también... que se suma a esto, a este gran concierto, a este apoyo también, a dejar su granito de arena. Cuéntanos un poquito cómo está la banda. Se nota que con su nuevo trabajo también están dándolo y dejándolo todo en el escenario. Sí, cuéntanos un poquito de la banda. Bueno, pues nada, lo primero, encantado de participar en esta iniciativa y con dos buenas bandas que estamos deseando que llegue esa noche para disfrutarlo y sobre todo ayudar a gente que lo necesita, que es una cosa que, bueno, que a la banda nos toca de cerca y todas las iniciativas en este estilo las que podamos apoyar, pues siempre lo siempre lo haremos. ¿Ya habéis tocado alguna vez ya con estas bandas o es la primera vez que lo hacen? Es la primera vez. Yo de Sin Estrés conozco a Alejandro, ya, bueno, muy mediático él. Y... ¿Cómo no? Maestro Alejandro, sí señor. Sí. Pero no, tocar juntos no hemos tenido todavía placer, pero vamos, va a cumplirse un poquito. Bueno, y esa relación entre bandas, ¿qué tal lo lleváis? Muy bien, muy bien. Ya te digo que, y además eso, cuando es unirse para luchar por una buena causa como esta, pues oye, genial, encantados estamos todos. Una cosa, ¿habéis ido a visitar las instalaciones, las bandas o aún no? No hemos podido. No se puede llegar ahí hasta ese momento. No, ahora mismo es que están haciendo obras en todo el edificio, tienen unos locales de ensayo y tal, están haciendo obras. Y hasta un poquito antes del concierto no se va a abrir. Sin Estrés sí las conoce, porque sí, han tocado varias veces. Hemos tocado ya, sí. Fíjate, eso es lo bonito, que algunos es la primera vez, otros ya lo han tocado muchas veces. E.ON, ¿cuántas veces ha participado, si se puede saber, en conciertos solidarios? ¿O es su primera vez que están participando? Tengo que echar la vista atrás porque hace... Muchas. Mira, hace... Sí, es que justo el mes pasado hicimos 10 años como banda, que o sea, tendría que echar la vista atrás y seguro que ahora mismo, que me perdonen, pero me estoy dejando alguno fijo. Entonces, seguro, ya te digo, el día 11 y el día 18 de mayo estaremos en Albacete también para colaborar con Afanion, que es una asociación que lucha contra... ayuda a los niños que están luchando contra el cáncer. Y ya te digo, siempre que salga una oportunidad de estas a la que podamos prestar nuestra música para ayudar a esta serie de... Pero te digo, de luchas que afectan y que es muy jodido, que muchas veces eso, como la esclerosis múltiple, es algo que está enterrado, que no se sabe, que solo saben aquellos que lo sufren. Claro. Entonces, solo por el hecho de darlo a conocer y hacerlo visible, yo creo que ya merece la pena. También me gustaría decir una cosita, porque ellos han tenido una fantástica iniciativa a la que luego nosotros nos hemos sumado, que es lo del merchandising. Dilo tú, sí. Porque a mí me ha parecido fantástico. Sí, bueno, como decía mi compi, tendremos todo el merchand y... Y bueno, el 50% de lo que vendamos va a ir directamente a las asociaciones y Invasor también se va a sumar a la propuesta. Creo que es, pues ya te digo, todo lo que podemos ayudar, pues oye, por nuestra mano sabes que no quede. Bueno, pues mira, ahí está. Eso es lo bonito. Fíjate cómo ese sentimiento fluye, ¿no? Quisiéramos, pues así, que entre todos, pues, que se pueda acabar con muchas enfermedades, pero es sumamente difícil. Pero que por lo menos con estas acciones pues estamos poco a poco pues tratando de aliviar estas cosas. Sí, señor. Bueno, pues ahí está. Cuéntanos un poquito también de la música, el tema musical, ¿en qué parámetros ya... anda la banda ahora estamos mismo? Estamos ya llegando a la meta, estamos acabando la gira de nuestro segundo disco Médula, terminamos en salas en diciembre del año pasado, cerramos lo que es la gira, hicimos de salas y quedan tres festivales, nos quedan tres fechas, está el 11 de mayo, tenemos el 18 de mayo en Albacete y tenemos el sábado 15 de junio en el Z-Life en Zamora. Y ya con esto terminamos aquí ya nuestra aventura con Médula y bueno, estamos trabajando ya en el siguiente disco, que lo tenemos muy muy avanzado y cuando terminemos nuestro paso ya por los escenarios de festivales ya con ganas de enfocar nuestro a arrancar con nuestro tercer trabajo. Tercer trabajo ya. ¿Qué se siente ahí ya? Tres discos en 10 años, pues oye, un buen promedio, ¿no? No está mal, no está mal, porque al final, pues bueno, todos ya sabéis cómo funcionan estos chicos, que todos tenemos nuestras vidas y, sí, y compaginarnos, en nuestro caso cinco que somos, pues también a veces es complicado entre trabajo, familia, y luego cada uno tiene sus historietas, pero bueno, muy ilusionados de seguir avanzando, creciendo y encima, pues ya te digo, compartiendo estas experiencias bonitas que hacen crecer, tanto vamos en lo musical como en lo personal. Pues lo dicho, vamos, volvemos dentro de nada, vamos a hacer un pequeño descanso. De paso que bebemos algo, ¿no? Porque esto está muy caliente. Esto muy hace falta. Así que le eso vamos. Eso de ahí es una lupa. Di que lo tapen un poco lo de los cristales. Además estoy leyendo aquí que pone bote de cerveza tal. Ya, lo primero que me he fijado, macho. Así que vamos a ir directo. Yo le voy a dejar con un tema de los chicos de On, los madrileños de On, que ya nos ha explicado acá nuestro querido amigo. Y que la verdad que para ello pues vamos a sacar ese un temita, pues no sé si me quieres. Pues mira, Dura Madre es un tema que dedicamos a todos aquellos que están luchando contra el cáncer y ya te digo, es una cosa que a la banda por desafortunadamente nos toca de cerca y aprovecho para dedicársela pues a toda esa gente que está ahí luchando día a día y que tiene todo nuestro apoyo. Pues ahí está, lo dicho, Dura Madre de On, disfrútalo aquí en Zona del Metal. Es un temazo. Come on, then, there is the death. Lost me, lost me. llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Discoteca Universo Rock, la discoteca más esperada del sur de Madrid, abre sus puertas el próximo sábado 4 de mayo y te invitamos a la inauguración para que vivas en primera persona esta discoteca de auténtico heavy metal que revivió el espíritu de La Canciller, Barrabás, Sucursal o La Pistis. Está acondicionada al mínimo detalle, con gran potencia de luz y sonido, pantalla gigante para disfrutar de los mejores videoclips, precios de las bebidas muy asequibles y parking propio gratuito. ¿Se puede pedir más? Vente a la fiesta de inauguración de la discoteca Universo Rock. Inauguración el próximo sábado 4 de mayo a partir de las 11 de la noche. Avenida del Mar Mediterráneo número 3 en Valdemoro, Madrid. Estás escuchando Zona del Metal. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal, aquí con la buena gente del concierto solidario para... a favor de los enfermos de esclerosis múltiple. Ya se me olvida, oye, es que pues, se me olvida. ¿Vas a ver? A ver, si le he dejado, digo que hable otro, que estoy aquí hablando más que los músicos. Bueno, hablábamos con... Con Mickey, pues, a ver, son bastantes y no se me puede quedar mucho los nombres no de cada uno. No te contamos porque te hemos llenado el estudio. Con Mickey, pues de la banda Eon, nos contaba pues ya hasta qué punto está también la banda, nos decía los conciertos que se vienen, ya fin de gira, que uh-huh. Se está viniendo ya también en su tercer álbum. Así que pues sí, escuchábamos también un discazo también, Dura Madre, de ese gran disco, pues que los chicos de Eon, los madrileños, y que la verdad que... mucha potencia, ¿no? En esas voces. Sí, sí, nos gusta lo que diría mi amigo de guitarra Rubén, lo que él llama un tartostada, que es hacer dar caña, vaya. Dar caña, esa es la dar palabra, caña, sí, dar sí, caña es, a tope. Es lo que nos gusta, sí, sí. Muy bien, vamos a hablar con otro de las bandas también, pues ellos son Sin Estrés. Sin Estrés, una banda también que está, pues, momento dulce, con un discazo también que no hace mucho, ya unos días atrás, meses se puede decir, que estuvieron presentándolo también en Madrid, una banda de Fuenlabrada, que también están en buenos auros. Cuéntanos un poquito de... Esa presentación, vamos, sí. Fue para enmarcar, fue el 2 de febrero en la Sala Nazca y aún estamos casi en una nube. Y ya han pasado meses de eso. Se grabó en directo, estamos trabajando todavía para sacarlo, porque queremos hacer el disco en directo y presentar también un DVD, un Blu-ray con la máxima calidad posible. Uh-huh. Estamos trabajando a ver cómo lo podemos hacer, porque grabarlo se grabó con ese formato, el de Blu-ray, pero luego ya la edición es eso. Estamos trabajando para sacarlo con la mejor calidad posible. Joder, pues la verdad que es un disco, pues para enmarcarlo también ahí en tu bibliomúsica, como suelo decir yo, porque es unos discos de esos que muy pocos salen, se ven, sobre todo con ese estilo peculiar que tiene esta banda. Hace años le vi en directo, ahí justamente en la Sala El Grito, cuando hicieron La Noche de Azul, creo que fue. Sí. En La Noche Azul, que sí, abrieron ellos. Tuve el placer de conocer a estos magníficos músicos, y la verdad que que me pone muy contento el saber que siguen creciendo porque tienen a una voz muy, muy potente ahí al frente, con un carisma muy peculiar como es la del Chimo, que la verdad que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué puede salir de ahí? Y aparte, pues, conociéndoles a ustedes aquí, ese talento que tienen para también acompañar en esta gran banda, pues, y cómo no, ese talento del maestro Penedo, que es otro grande, que a ver, sí. Yo no sé quién es más grande ahí en esa banda. Y no nos olvidemos también de don Miguel Ángel, Miki, claro. El teclista, que es quien tira principalmente del carro. Sobre todo, ese es el sonido principal de Sinestrés. Es muy característico, muy, sí, muy hard rock melódico de esos, sí, que ochenteros, digamos así, un clásico, que la verdad que te deja la piel de gallina. Yo recuerdo cuando iba a salir el disco, o recién lo estaban sacando Chimo, me pasó por Messenger un tema dedicado a mi, me dijo, mira, te tengo un tema que le dedicamos a tu continente, América Latina. Escúchalo. Sí. Y me lo escuché y, joder, le digo, gracias por acordarte. No, dice, es que es la pura verdad lo que te cuenta en ese espacio de 3-4 minutos que tiene el tema. Y es una canción que al principio, cuando empezamos a ensayarla, que se compuso, nos creaba un poco de dudas, pero luego de tocarla por primera vez en directo y ver la respuesta del público, ahí ya todas las dudas volaron. Es un rock and roll sencillo, directo, te hace moverte quieras o no. Sí, yo ya te digo que es una banda pues que hoy por hoy yo creo que merece estar un poquito más donde está, porque la verdad que ese talento tiene, y sobre todo esa pegada, que es aquí en España hay bandas muy buenas, hay bandas pues que se pasan, pero que son muy incomprendidas a veces por el público, yo que sé, tienen una mano negra, yo que sé, sí, y que se queda, o sea, no pueden salir más allá de lo esto. Pero espero que Sinestrés sinceramente siga adelante y que, gracias, ojalá lleguen a tocar por todos sitios. Ojalá, joder. Porque eso es lo que uno se anhela. Al menos aquí en este programa es lo que se anhela, de conocer a bandas que vengan, conocerlos, hablar, sobre todo que algún día puedan ir a tocar fuera, y qué más si fueran en nuestro continente. Bueno, donde, pues, por ahora vamos a conformarnos con tocar fuera, pero de la Comunidad de Madrid. Esa es la meseta. La meseta. Tenemos próximamente fechas, ya, conciertos en Palencia, en Albacete también tenemos alguno, y nos acercamos también por el límite en el norte de Madrid, como es Villalba. Que vamos poco a poco, pero vamos tirando para afuera. Bueno, es importante. Antes no lo habéis hecho tampoco, salir fuera de Madrid. ¿Por qué? ¿Es alguna cosa en especial? ¿Miedo escénico? ¿Qué? No, es que te paras a mirarlo y dices, salir, te tienes que pagar un hotel, tienes que pagar el combustible para ir, y no hay muchas salas o eventos que estén abiertos a decir, oye, os venís, os pagamos el alojamiento, el ir y venir para allá. Son cosas que te tienes que pagar tú mismo, y eso, hay bandas que no tienen un bote ahorrado o presupuesto para poder decir, nos lo podemos permitir. Eso es el hándicap, se puede decir, de las bandas emergentes, que a veces hablábamos de que te quedas ahí estancado. Yo creo que, claro, eso es el tema principal, lo económico, que no hay mucho apoyo, se puede decir, en inversores o gente que te quiera apoyar económicamente, uh-huh, para que tú puedas despegar definitivamente, porque la verdad que todos los miembros son un poquito que van encausados a sus trabajos aparte, que asalariados, como se dice. Esa es otra cosa también. Entonces, que ya todos tienen familia, todos tienen hijos, bueno, casi todos. Porque sobre todo yo, que soy más joven, no tengo y no me lo planteo. No, tampoco, no te lo planteo. Hemos venido los que no tenemos hijos. Ha venido los solteros. Luego el fondo de grupo, luego el fondo. Ha venido así los solteros. Así siente en la cabeza ya, hombre. Dios. Y le hago manager. Dígale algo. No, pero sí es lo que dices. Está un poco complicado salir fuera, sobre todo si no te conocen. las salas son un poco reacias a contratar bandas que no conocen. Una alternativa es tocar con algún grupo que sea de la zona, y hacer esa especie de cambio, de tocar en su provincia y luego organizar un concierto y que ellos toquen aquí, y que a tu grupo le conozcan fuera y que a ellos los conozcan, pues en nuestro caso, pues en Madrid. Es una buena alternativa, pero sí es cierto que está complicado. Yo creo que aquí en Madrid entero pues ya nos hemos enterado lo que es Sin Estrés, la pegada que deja, y sí vale también pues que también fuera de Madrid pues se haga sentir ese puño sobre la mesa de los chicos. Vamos, se va a intentar. Pues sí, labreños. Se va a intentar. Sí que tiene Sin Estrés, que hay otras bandas que tienen una mayor pegada o un estilo que quizá no entra tan fácilmente con el público, como puede ser el power metal o tal, que tiene muchos seguidores, sí, pero no entra fácilmente al público que no es habitual en el rock. Pero la propuesta que hace Sin Estrés, yo creo que sí que puede llegar fácilmente a cualquier público. Es muy accesible, muy sencillo. Tiene también canciones que son más cañeras, pero en general yo creo que entra fácilmente. Para mi punto de vista, y mira, que soy un poco mediocre en temas críticos, que te digo la verdad, para mi punto de vista, pues Sin Estrés pues es una de las grandes bandas, gran representante del rock español para mí, y que siempre lo he dicho, pues cuando sales por ahí te preguntan gente, te preguntan amigos, oye, dime una banda de hard rock melódico, lo que sea, lo primero que se te viene a mente pues son estos. Sin Estrés, pues también ya dejándote a los Sangre Azul, que quedaron muy atrás, pero que hay la alternativa que vienen dando ustedes, sí. Esa sangre nueva, y aquí está juntándose un montón de talentos y que han bebido de esa esencia de hard rock. Hay quien dice que no hay un relevo para las bandas grandes que ya están ahí, que ya están haciéndose mayores, que les falta poco para dar un paso atrás. Relevo sí que hay, lo que pasa es que no saben mirar bien. Claro. Hombre, un paso atrás imposible que lo vayan a dar. No. Un patatús a lo mejor sí, que ahí sí ya es ya se retira definitivamente, pero un viejo rockero nunca deja de estar dando guerra, y mira, si no, ahí están los Rolling. Bueno, ya se cambió de motor, de corazón nuevamente el Mick Jagger, y a ver cuánto dura más dando. ¿Quién dice también que? Oye, y para nosotros genial que sigan viviendo estas. Hay quien dice también que en caso de apocalipsis tienen más probabilidades de sobrevivir las ratas, las cucarachas y los Rolling Stones. Seguro, seguro. Mucha gente oía por ahí decir que ahora con la operación de corazón que se hizo, que no va a aguantar. Míralo, ahí está, el viejo roble. Habrá que verlo. Habrá que verlo, a ver cómo ha quedado. Claro. Pues nada, mira, oye, enhorabuena también y un fuerte Muchas saludo gracias. También al resto de integrantes de esta gran banda, Sin Estrés. Y lo dicho, pues, ¿qué se sienten ustedes el participar, el aporte para estas dos asociaciones? Ese granito de arena. Muy dulce para la banda y es un placer poder colaborar con iniciativas así. Lo estaba pensando antes, cuando hemos pasado por la puerta, que se comentaba que los rockeros tienen pinta de rudos, de duros, de fríos, pero luego no, tenemos mucho corazón. Y a lo mejor no todos tenemos tiempo para formar parte activa en asociaciones así, pero si nos invitan a eventos así y podemos aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿qué menos? Claro, mira, es el momento. Es el momento, muy bien. Te has quedado sin palabras, Víctor. Con Sin Estrés me emociono. Salió en un videoclip. Le hice un bolo con ellos, sí. También. Que ahí fue cuando te conocí a ti, porque sí. Él todavía no había entrado, estaba sacándose los temas. Sí, habían sí. Cerrado un bolo y me dijo el Penedo. Además, compartíamos local. Teto y Sin Estrés compartíamos local y me aprendí los temas y fui a tocar. Para suerte de ellos, no he vuelto a salir ni en un videoclip ni he vuelto a tocar con ellos. De ahí que hayan podido sacar otro disco y toda la historia. Pero bueno, para mí fue todo un placer. Ahí. Ahí te dices a conocer, ¿no? Sí. Sí. Una plataforma buena. Oye, qué bien. Pues nada, díganos las fechas que tienen de la banda, porque yo sé que está en un momento dulce, están tratando de seguir defendiendo este disco. Uh-huh. Y cuéntenos un poquito. ¿Alguna fecha, algún festival a lo mejor en este verano? Bueno, en verano estamos intentando cerrar alguna cosilla porque tenemos ya algunas fechas cerradas, pero hay otras que siguen todavía en el aire. Por ejemplo, el próximo 4 de mayo estaremos en Palencia, en la sala Infinity. El 11 de mayo, por supuesto, en Fuenlabrada. El 31 de mayo en Madrid, en la sala Cool Stage, compartiendo escenario con la banda de Robert Rodrigo. El 8 de junio estamos en Villalba, en la sala El Límite. Luego el 22 es cuando salimos a Albacete, que me hace gracia el nombre de esta sala, Justomi. A lo mejor lo averiguamos cuando vayamos para allá. Y el 29 tocamos también en la We Rock, sí. Que tenemos aún pendiente confirmar si vamos solos, si nos aventuramos o si tenemos alguna banda invitada. Pero además vais a ser de los últimos que toquen, ¿no? La We Rock, sí. Pues cerraban. Nosotros cerramos siempre los garitos. Los garitos, cerrabas, eso no cierra bares. Y vamos a tocar en el, pero yo en creo el EVE y cerraron. Y ahora van a cerrar este. Pero yo creo que esa mano negra viene desde que lo pusieron al bar a salir en el vídeo. El quitar de YouTube el videoclip, ponerme un tomate ahí en la cara cuando salga y ya está. Pues nada, chicos, la verdad que enhorabuena entonces por todo ese muchas gran trabajo. Gracias. Y que nada, y gracias por sumarse también con estos chicos ahí. Bueno, pues nosotros, para hacer otro descansillo, vamos a dejar con un tema de los chicos de Cine Estrés, y que disfruten también de ese discazo Miedo, que lo sacaron pues por el 2018, finales del 2018 estuvo pues saliendo. Fue casi y lo mediados, junio, julio. Sí, por ahí más o menos. Y lo presentaron en público. Oye, por cierto, ¿por qué esa presentación muy tarde? Principalmente para darle tiempo a la gente a que lo fuese escuchando, que fueran haciendo los deberes, y como el disco se iba a grabar en directo, que cantasen también. Claro. Ah, qué bien. Y sucedió eso. Yo, la verdad, tengo que disculparme con esta banda que no pude asistir porque tenía que ir, pero pues me surgen cosas a mí también inesperadas, pues, que la verdad que me lo perdí, estuve apenado. Yo creo que se me jodió el coche porque tenía un montón de cosas y al final no pude ni moverme. Tuvimos también muchos amigos y conocidos que no pudieron ir. De hecho, mis propios padres estuvieron a punto de quedarse en tierra porque justo cuando querían salir, el coche decidió fallar. Tuvieron suerte. ¿De qué marca es el coche? Porque a lo mejor si es el mismo de la suya, a ver si hay alguno que está haciendo el boicot, no sé. No, pero vamos, hay tranquilidad para eso, porque para eso está también el DVD y el CD en directo. Que ¿cuándo lo van a sacar? ¿Me decías cuándo lo van a sacar? Pues aún no hay fecha, pero queremos intentar tenerlo para finales de este año. Pues estaremos pendientes de esto. Sí. Entonces, pues nada, vamos a escuchar. Justo ha tocado el tema este que me he quedado con el coro. No me pidas que baje. Sí, muy pegadizo. Sí, es un estribillo, muy bueno ese. Fue el primer videoclip del disco. Y el segundo también, que es el de Exiliado del Mundo. Es otra canción también muy reivindicativa. Qué bien. Bueno, pues yo no les voy a dejar con este disco, porque este disco pues lo pueden ustedes disfrutar ahí en el canal de YouTube de la banda, pues que ahí está con videoclip incluido. En Spotify también está. En su página y todo eso. Y como estamos haciendo nosotros también aquí de Spotify también, recapitulando estos grandes temas, yo les voy a dejar con el tema que en su momento el Chimo me pasó, dedicado a América. Así que yo les dejo con este gran tema de ese gran disco llamado Miedo. Volvemos con los chicos de Invasor dentro de nada. Pe pueblo, el vudú y el chamán. Entre la selva, el desierto, el caos de la ciudad. Entre el Caribe y la pampa, la arena y la sal. El altiplano y los valles, la nieve y el mar. Del narcotráfico al paro y la migración. Desde las malas, los cárteles y el dictador. De las favelas, las drogas y la extorsión. Hasta gobiernos podridos por la corrupción. Explotada por gente sin razón. Se aprovecharon de ti. Siempre te queda la esperanza para ver un nuevo sol. Entre soneros cantando por el malecón, entre la salsa, el tango, el pisco y el ron, entre los ritos indígenas y el carnaval, a los mariachis brindando con un mezcal. De la valla de Tijuana al represor militar, a las mordidas del cruel sistema policial, desde el secuestro al miedo y la expoliación, a la violencia gratuita del conquistador, pisoteada por el gringo opresor. No te rindes y luchas con coraje y valor. América Latina, sangrando y luchando por sobrevivir. América Latina, América Latina, cuánto te han hecho sufrir. América Latina, latiendo, vibrando, marcando mi sol. Zona del Metal. Si quieres volver a sentir ese escalofrío, si quieres que sean tus pies quien tomen las decisiones o el licor el mejor anfitrión, ven a ver esto. Sábado 18 de mayo, concierto de presentación del nuevo disco de Reprise, Exceso en tu Seso, en la Sala Copérnico de Caber, Moncloa. El jueves 16, rueda de prensa para los medios en Radio Vallecas. Volverás a electrizarte con una buena dosis de rock and roll. Apuesto a que no te dejará indiferente. Hola, esto es Vangelis The Scorcher y estás escuchando a Zona del Metal. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30, hasta las 20:30 de la noche con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, la zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal, emite la zona del metal. La zona del metal, desde la cueva infernal, Madrid, España. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Zona del Metal. Más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros tu entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com, directamente desde nuestro evento en Facebook o desde el enlace que aparece en la descripción. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Satan Records. Más Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Bueno, continuamos acá en Zona del Metal. Aquí, pues, cómo no, disfrutando de las ocurrencias del maestro Varas. Que nos tiene aquí. Oye, no te vayas a ir, Varas. Aunque ya termine la entrevista, no te vas hasta que no termine el programa. No, que tengo cosas que hacer en Alcorcón. Así que lo pasamos flipante. Cada vez que venía con la banda, es que yo me la pasaba. Yo ni le entrevistaba más que hablaba y hablaba y yo me reía nada más. Y Pedro que también tenía un programa de radio, iba yo y le hacía yo guión ya directamente. Qué bueno. Pues bueno, nada, seguimos acá con los chicos del concierto solidario para Afen y Anden. Así que nos toca ahora hablar con la banda Invasor. Chicos de Invasor, pues a ver. Vamos a hablar con su cantante, pues por acá. Cuéntanos un poquito la banda, en qué proyectos andan. Bueno, como he dicho antes, lo primero decir que para nosotros, primero es un orgullo que hayan contado con nosotros para este acto benéfico y sobre todo estar con bandas consagradas como son Sinestres y Eón. Para nosotros es un orgullo y un honor. Y luego, pues nosotros estamos empezando. Lo que te hemos traído es un EP. O sea, estamos somos un poquito viejete ya, pero estamos como empezando. Es decir, hemos empezado como 30 años más tarde de lo normal. Y entonces pues estamos dando conciertos más que nada donde podemos, donde nos surgen y donde nos dejan. Y para nosotros la verdad es que es pues eso, una gran oportunidad. Así que... Oye, eso de viejetes, no sé, ¿a qué ha sonado? Me parece que va por mí. Sí, yo he mirado a Maxi y he dicho, a ver si engancha, porque Maxi es el más joven del grupo y yo creo que va por Maxi. Le voy a meter a estos cañones. Bueno, pues llevan poco tiempo, dicen, en la escena con la banda Invasor, pero ya tienen un EP de 4 temas, pues que vamos a seguirlo escuchando mientras hablamos de fondo. Y que la verdad que, por eso a mí, yo decía desde un principio, yo no había escuchado todavía Invasor, pero que ya me sonaban, pues, el que estaban haciendo ruido por ahí, sobre todo por las redes sociales. Bueno, pues, ya acá el vocalista nos comentaba, pues, los inicios y todo, pues, cuéntenos un poquito, pues, esos SP, cómo nace. Que... Bueno, pues... Como es lógico, si tienes una banda, lo lógico es tener por lo menos un trabajillo, un EP, algo, donde ir a los sitios y decir, oye, pues somos Invasor. Muy bien, pero tienes que entregar algo para que la gente diga, pues joder, pues sí, vamos a escuchar, aunque el trabajo pues es muy mejorable porque es un EP pues hecho con mínimo recursos. Pero bueno, por lo menos tenemos ahí unos temas que tenemos, por ejemplo, tú lo puedes escuchar, estamos en Spotify también, nuestros temitas ahí. Pero sobre todo para que la gente diga, coño, vamos a conocer a esta banda y que tengan algo. Todavía no tenemos vídeos, todavía no tenemos... Porque ya te digo poco que... Poco a poco, y es muy difícil. Si ya cuesta a grandes bandas como Sin Estrés moverse, a Eno, bueno, Eon, pues oye, fíjate, Download, Z-Life... Sí, cuesta. Esto no es... Si les cuesta a ellos que son musicazos, pues imagínate... Bueno, imagínate a nosotros... No estuvieron... No. Yo creo que también estuvieron por Resurrection, ¿no? No, todavía no, Eon. ¿Por dónde, perdona? Resurrection, ahí en Galicia. No. Todavía no. Es una asignatura pendiente, a ver si... Ojalá. Oye. Ah, sí, en el Downfest creo que estuvieron. Estuvimos en Download Fest el año pasado. El año pasado. En Madrid, sí. Tremendo. Yo he estado ahí abajo viendo las dos bandas y me resulta muy chocante estar con... Bueno, compartir con ellos, estar en la escena con ellos. Digo, madre mía, si es que mira, padre, dice, pues bueno. Pero dice, pues para adelante, nosotros nos apuntamos a un bombardeo. Y dicen, oye, mañana el Download se ha caído Metallica. Pues vamos. Vamos, que nos tiran tomate, por lo bueno. Que nos tiran. ¿Verdad, Maxi? ¿Hacemos una ensalada? A mí me dicen, no, oye, Vara, que se han caído los Metallica, vete a levantarles. Lo único. Así qué que, bueno. Nada, pues, Maxi, para adelante, para todo, ¿no? Sí, vamos, no dudes. Bueno, ahí está Maxi también, pues que es de Invasor. Oye, cuéntanos un poquito el nombre, ¿por qué Invasor? Maxi, pues yo creo que a nosotros nos gusta mucho la historia, la temática, pues un poquito de batallas épicas, de la historia, sobre todo de la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues buscando nombres, una lista de 25 nombres, la mayoría absurdos. Bueno, Invasor que tampoco es que sea. Y dijimos, pues este, y pa'lante. Y bueno. Anda, recuérdate uno de esos nombres absurdos. Bueno, imposible, porque no perderíamos credibilidad, que ya no la tenemos. Imagínate si saco los nombres. Bueno, no, mejor que no, porque me vengo arriba y. No. Qué no, bueno. Pero bueno, es un poquito la temática. Todas las temáticas las intentamos llevar al mundo de la épica, de la batalla, de la historia. Poquito nuestras bandas favoritas o esto, pues están los Tierra Santa, los tal. Entonces, vamos detrás buscando también esas historias. Qué bien, oye, la verdad que es una banda, pues que también ha dicho que son músicos viejos, eso pues ha sonado. No, hombre, vienen de otros proyectos, eso está claro. Otros de nuevo, ahí puede hablar Maxi. Ahí Maxi es a ver, Maxi, cuéntanos un poquito tú también. Yo llevo en la banda hace poco, ¿no? Y bueno, me tiraron de mascota y al final pues me enganché a una guitarra. Digo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Que sea mascota con guitarra, ¿no? Y bueno, pues la cosa va, nos queda mucho todavía, ¿no? Pero bueno, va la cosa para adelante. Queremos grabar un LP y a ver si se puede conseguir para finales de año. La verdad que habéis conseguido un EP en poco tiempo también y que está sonando de fondo y que escucharemos un temita también de ustedes. Yo creo que pues el trabajo pues que se está haciendo bien pues se resalta ahí con estos temas que ustedes están presentando ya para poder decir una carta de presentación a cualquier sitio, ¿no? Exacto. Y, hay que tener algo. Claro, y se agradece también porque es una banda que tiene pues sus músicos muchos años de recorrido también en la trayectoria musical, y que algunos pues han pasado por diferentes proyectos. Maxi, ¿por qué proyecto pasaste antiguamente? ¿De dónde? Bueno, pues yo empecé con Jerónimo Ramiro como alumno. Luego pues casi me uno a New, no pudo ser. Y bueno, dejé mi trayectoria musical por una discapacidad. Y encontré a esta gente y me apunté otra vez. ¿Ah, sí? Y parece que va bien la cosa. Bueno, o sea que tú ibas a ingresar a New, ¿no? A Molina, como sí, Molina. No, vamos, no pudo ser y ya está. Bueno, y por casos de la vida te dejé la música. Te viniste con un bajón abajo. Sí, pero bueno, cosas que pasan, familia, dejar la música, tienes que vivir en la obra donde salga y bueno, y aquí estamos otra vez. ¿Tú eres de mi gremio entonces, de la obra? Sí, sí. Genial, ahí mira, ahí los más duros. Ladrillos y hormigón. Igual, igual. Y bueno, y coincidí en un concierto con ellos ahí en un Paceto. Y oye, toca un tema con nosotros y tal. Y esa noche flipamos todos. Joder, mira. Mira cómo se conoce, cómo se hacen los inicios y cómo se van acoplando las... Ya, además dijimos, alguien se me tocó la guitarra y salió una mano pequeña del fondo. Y dijimos, venga tú, tócate esto. Y nos quedamos tan alucinados y pues le fichamos. Y, qué bien. Para adelante, sí. Y la gente encantada. Bueno, mira, pues así nace otro proyecto más, pues también para que siga dando pues alegría a la gente aquí en Madrid, sobre todo aquí en Madrid, que tenemos que sentir orgullosos de que hay buenas bandas y con muy buen... talento que la verdad que tenemos para escoger. Son bandas, no son internacionales aún porque por muchas diferencias de a lo mejor de trabajo, de música, de... Es una lástima lo que decían los chicos de Sin Estrés, que cuesta mucho salir de Madrid por los gastos, necesitas que no. Ya perdemos dinero casi todos, con que si tienes que salir de tu comunidad autónoma ya cuesta el doble. Entonces, pero hablo de bandas de Aragón, por ejemplo, uh-huh, que les cuesta bajar para abajo, vascos, a todos nos pasa lo mismo. Entonces es muy difícil, por eso casi todos tenemos que tocar pues en nuestra comunidad. Yo creo que todas las bandas que estáis aquí, ¿no?, son independientes, ¿no?, que se están sacando el trabajo pues a pulso de sus bolsillos prácticamente. Entonces, claro, pues, nos cuesta a todos. Cuesta el dinerito, mucho. El dinerito. Cualquier cosa. Dinero y muchas horas, porque hay días que terminas de ensayar a las 2 de la mañana, te levantas a las 6. Eso la gente muy poquito es consciente de ello. Sí, sí, yo siempre digo, cada que me presento un disco o muestro un disco, digo, pues detrás de esto hay muchas historias. Muchas historias, porque igual me sucede a mí, detrás de este programa también hay muchas historias que a veces hay cómo hacer y a veces no hay cómo hacer, aunque te guste, pero siempre está lo primero, ¿sabes? La familia, y cuando estás con ella, y cuando no, pues mira, otras cosas como el trabajo mismo, o la salud ya que te viene. Que no deja de ser un hobby, la música es un, desgraciadamente es un hobby, da, si tenemos suerte o alguno pega un gran pelotazo, ojalá. Pues es difícil vivir de la música, difícil. Sí, sobre todo con todas las buenas bandas que hay. Ahí hacerse un hueco es muy difícil. Pues mira, chicos, cuéntenos un poquito cómo se grabó estos cuatro temas, dónde lo grabaron, quién fue, pues. Bueno, pues esto tenemos un amiguete, Ismael, que además es el líder de Midnight Minuet, una banda también madrileña. Y él pues tiene en su casa, pues yo le llamo el Alberto Rionda de Madrid, porque tiene una casa, un estudio, y él pues para aprender y para, oye, pues para perfeccionar su estilo de grabación, nos dijo, oye chicos, pues, ¿os queréis que os grabe yo el disco LP? Así a mí también me sirve, y nosotros, evidentemente, como estamos empezando y no tenemos tampoco recursos económicos, dijimos, joder, ¿por qué no? Entonces tiramos de Ismael. Y bueno, gracias a él sacamos el LP, pues si no llegase por él, pues estaríamos quizá todavía ahí dándole, pues para sacar algo, ¿no? Gracias a él sacamos estos temitas, y bueno. Mira, qué bien, y se oye, pues de fondo, ahí está. Se nota que faltan cosas, pero es lógico, o sea, pero bueno, sí, algo es algo. Pero para otras cosas que se oye por ahí, por internet y por las redes, pero esto bueno, está formidable, la verdad que sí. Boca a boca. Bueno, pues, ¿y tú que nos comentes? ¿Qué nos quieres contar de la experiencia de esta grabación? Bueno, a mí, yo la primera vez que lo escuché, me gustó bastante. Está bien grabado, bien. Y oye, me dijeron, oye, pues si te quieres unir al grupo, pues adelante. Y esa es la línea que quiero. Nos queda mucho todavía, pero bueno, yo creo que se puede conseguir. Bueno, pues mandar un saludo a sus compis también, que, claro, que seguro que, sí, que estarán por ahí. Un saludito aquí a Nico, a Robert, a Loren, que se han quedado. Claro que sí, un saludito. Qué bien, qué bien. Esperamos tener noticias de Invasor, pues más seguidas, y sobre todo, pues que sepan que aquí Zona del Metal es vuestra casa y que muchísimas aquí estamos gracias. Para apoyarles. Muchísimas gracias. De verdad. Cuéntanos un poquito sobre el haberse apuntado a este concierto solidario. ¿Qué para usted significa todo? Yo, para mí, reitero y no me voy a cansar, es un honor, un placer, y la verdad es una oportunidad para nosotros que no, evidentemente no perdemos nada. Entonces, cuando nos lo dijo Varas, yo pensé que estaba de cachondeo al principio, y yo dije, ¿con quién? Y empecé a escuchar, digo, ¿pero estás seguro tú de...? Sí, no, no. Y digo, pues venga para adelante. La verdad es que es una emoción, porque un festival así benéfico de esta altura, casi me quedo sin palabras, ¿verdad, Maxi? No me toman en serio, ¿eh? ¿Te has dado cuenta que tanto hace el luego no me toman en serio, no me creía. Pues que se lo crean, que ya estamos en el cartel. Es que, a ver, es que es difícil creerte. Tú me estás hablando en serio, pero como te miro a la cara y te estás riendo, digo. Te estás riendo siempre, digo. A ver, ¿a qué no me va a saltar este con sus cosas, con sus jugadas? El compara no sabe si está de cachondeo, está de verdad. Está... Yo la verdad. Como te vende de todo, pues. Yo la verdad te quiero decir, Vara, ya que te tengo al frente. Me siento orgulloso de tener tu amistad porque eres un tío cojonudo y... A mí estas cosas y una cenita y una vela, no. La verdad que es un buen tío este señor Varas. Oye, que pues nada, entonces tú, Ismael, cuéntanos tu experiencia, cuál va a ser, cómo bueno, estás... En este concierto estoy encantado porque aparte conozco mucha gente. Como a nuestro amigo Santi, ¿no? Que día a día tomamos café en la oficina, tal, y los ves ahí... Y es un orgullo para mí ayudarles y en lo que pueda. Y estar ahí arriba en el escenario, uno de los mejores conciertos de mi vida. ¿Cuántas veces han participado ustedes en algún concierto de esta índole? De esta importancia, sobre todo por el cartel, por las bandas que estamos, este es el para nosotros, es lo más importante hasta la fecha. Porque hemos tocado con bandas, oye, hemos tenido la suerte de tocar con bandas, desgraciadamente no, bandas que son poco conocidas. Pero claro, este cartel, aparte de la importancia de lo que es el acto benéfico, Sin Estrés y E.ON, o sea, están en otra liga. Entonces, para nosotros es el cartel más importante y el ratito más importante hasta la fecha de la banda, sin duda, sin duda. Disfrutadlo, chicos, que claro. Entre todas las bandas, disfrutadlo, que estas experiencias pues son una sola vez en la vida, que habrán muchas, pero ya no como... que compartan, a lo mejor podrán compartir el escenario nuevamente, pero que a veces las mismas sensaciones ya no van a ser iguales. Y también decirles que presentamos a alguien muy importante de los años 80, va a tocar con nosotros. Tendremos una colaboración para los más jovencitos. Van a llorar. Un ratito chulo. Intentamos poner un pequeño plus, ¿no? No. Claro. ¿Sí? Díselo, venga. No, díselo tú. Has empezado ver, tú. Primicia, exclusiva, a ver. De aquellos años del 80, Furia, pues irá con nosotros Zipi, el guitarrista. Yo creo que es el único miembro que queda. Y va a tocar dos temas con nosotros. Además, mira, decir primicia. Que hace 19 años dijo que no tocaba la guitarra. La tenía colgada en su casa cuando se lo dijimos, el hombre, como un niño pequeño. Y se lo dijimos y no arrancaba, que sí, que no, que... Venga, hombre, que... Venga, vale, se presenta en el local y está como un enano. Está como un niño pequeño. Él y nosotros, porque no veas cómo toca el tío. Así que... Hombre, un buen referente de la música. Ahí está la sorpresa que tienen los chicos de Invasor y aparte de esto que estamos escuchando de fondo, pues también que para nosotros, para el programa al menos, es una sorpresa también de estar escuchando ya algo de los chicos de Invasor. Si hay suerte, dentro de menos de un añito nos pondremos ya a poner un trabajo, el primer álbum en serio. Esperemos mejor todavía, intentar mejorar todo y te podremos traer aquí en nuestro primer álbum, que será el sueño. Estaremos pendientes de ello y auguramos pues muchos éxitos para que luego se plasmen esos sueños pues en realidad. Muchas gracias. Pues nada, chicos, entonces esto del concierto, pues están muy animados todos, están con ganas de ya saltar al escenario, se están preparando bien. E.ON está con Invasor, creo que dijeron que van a hacerse dos bandas que van a ayudar con sus merchan el 50%. Sin Estrés igual pone todo la carne en el asador también con su música, con ese buen talante que tienen. Y yo creo que el señor Varas pues está satisfecho con todo. Y yo contentísimo, sí, la verdad que sí. Además que joder, que es que la banda no solamente viene a tocar, sino que se están volcando en promocionar todo esto, claro. ¿Sabes? Eso es, perdóname que te corte, porque hay veces que uno se arma conciertos, pides a las bandas que ayuden a moverlo y a veces la banda ni siquiera se toman el gasto de ponerlo en su muro. Entonces, sí, esas cosas así a veces también sí. Sí, a veces, muchas veces suele suceder eso, ¿no? Pero joder, en este caso. Cuando ves a las bandas que se implican. Hostias. Es otra cosa. Yo he visto algunos vídeos de On que han sacado lo de la camiseta, lo he visto, creo que lo compartió también. Y la verdad que eso mola un montón cuando ves que la banda, aparte de ya ir a tocar, se implica también en la promoción. Claro que ves que de vez en cuando veo que fulanito ha compartido el este, coño, mira, este es el bajista, el guitarrista, el batería, la otra, tal. Ves que las bandas están moviendo, cada uno por lo suyo, están moviéndolo. Entonces, joder, dices, qué ilu. Me hace ilusión, joder. Que, es que ahora no, lo tenemos, pero es que, muy fácil con las redes sociales. Que, claro. Sí, que, pero es curioso. Que menos que hacerlo, ¿no? Es curioso que hecho, ¿no? Con lo fácil que lo tenemos, claro. Y las bandas por lo general. Vuelvo a repetirte, es querer hacerlo. Claro, yo. Si no lo quieres hacer, por mucho que tengas las armas, no puedes hacerlo. Claro, que tú dices, no, voy a tocar. Tú imagínate, yo que sé, voy a tocar teloneando a una banda, a los Magos de Oz. Yo que sé, pues no te hace falta estar. Si va a haber publicidad por ahí, ¿no? Pero cuando te han metido en un cartel en algo. Coño, ayuda tú a moverlo, empuja un poquito porque tú tampoco eres archiconocido, luego habrá que ir a que, joder, ayúdate a ti mismo, tío. No, y a veces también los fans están por otro mundo que si les echas un recuerdo, dice, ah, sí, verdad, mira, me va a quedar cerca o me voy, ¿sabes? Entonces esas cosas a veces... Claro. Voy a pasar a recordar que estaba aquí hurgando en el Facebook. A dar más cosillas para el que no lo sepa, los datos sobre el evento, ¿vale? Uh-huh. Que va a ser, como ya hemos dicho, el 11 de mayo, en la Sala del Grito de Fuenlabrada. También le llaman la Casa de la Música, ¿no? Porque es un complejo de salas de ensayo y tal, pero la sala en concreto es el Grito. Uh-huh. Entonces, pues, la gente puede preguntar por las dos cosas, Casa de la Música o el Grito, ¿vale? Se va a abrir a las 8 de la tarde, se abre la sala, ¿vale? Luego ya aproximadamente a 8 y media, 9 menos cuarto, ya empezará la primera banda. La entrada en taquilla vale 6 euros, ¿vale? Pero en taquilla y en anticipada vale 6 euros. Uh-huh. Es un precio, en fin, más que económico, ¿vale? Voy a volver a repetir, ¿vale? Para los que les venga bien pillar las anticipadas, se compran en las respectivas asociaciones, Andem de Móstoles y Afén de Fuenlabrada. La de Andem está en la calle Rubens 6, en el posterior, en Móstoles. Y la de Afén está en Travesía de la Arena número 2. Es un centro de mayores, el centro de mayores Ferrer y Guardia, ¿vale? Y en esos dos sitios se pueden comprar anticipadas, ya te digo. Pero que en la taquilla lo van a tener igualmente, ¿vale? Se pasan por allí un poquillo antes de las 8 y ya abren la taquilla y ahí la tienen. Y nada, y joder, que les esperamos allí para que sea una fecha memorable. Pues miren, ahí está la invitación que nos hacen los chicos, en especial el señor Varas. Lo mismo, vamos a ir con cada una de las bandas para que hagan la invitación ya para irnos despidiendo. Y que la verdad que yo... también quiero decirte que te he traído unos discos de rock y metal solidario para que los expongas. Y si es que... Sí, ya lo hicimos algún año. Sí, el año pasado creo fue. No, el anterior. Que me pillé yo la camiseta de Retales y el de Skunde F. Te he traído 10 discos, a ver si... Perfecto, si los ponemos allí. Los expones y si se venden, pues ya sabes... Y esto para pues eso, para las asociaciones. Sí, de parte de Rock y Metal Solidario. Perfecto, perfecto. Que el que no lo sepa, que Rock y Metal Solidario, pues... es parte de todas las bandas que me envían uh-huh. Merchan. Y yo los tengo ahí, he creado esa página para ayudar en cosas así. Muy o sea, bien. Con una venta de algún disco que se puedan ayudar en algo también. Pues nada, chicos, muy agradecido por su presencia, por su visita y sobre todo, pues si alguna cosita que nos estamos por ahí olvidando, pues decirlo. Y yo pues ya dejo con un tema de Invasor para despedirnos. Luego nos haremos unas fotillos, que eso está claro, porque para que quede de recuerdo para el programa. Así que, chicos, despedirse o ir invitando, pues banda yo, por banda. Poquito, por empezar por aquí, que la gente, si puede, el día 11 de mayo se acerque, porque es una causa muy importante, benéfica, como ha dicho Vara, la entrada va directamente a las asociaciones y sobre todo porque están, hay bandazas que por el precio de la entrada, la verdad es que es un lujo. Sin estrés, Seon, pedazo de bandas, y que se aprovechen, se acerquen y se vayan a tomar algo, que el sitio es muy bonito y la sala es espectacular. Genial. Muy bien, pues nos vemos el 11 de mayo y nada, no faltéis, que os esperamos para una buena noche de metal y de rock y apoyando una buena causa como son la que nos traen para la lucha contra la esclerosis múltiple y nada, que esperamos veros a todos. Genial, ahí está. Bueno, pues que entramos en la cuenta final y el 11 de mayo nos vemos allí. Estamos hoy también justo en jornada de reflexión, si hay alguien que nos esté oyendo que está dudando si venir o no. Está muy cerca de la Renfe, colaboras con una buena causa, oyes buena música y además que como el directo, un disco, por bien que suene, no va a ser nunca igual. Claro, y aparte vas a ser amigos, o sea que esa es otra. Sales de ahí, vas solo, pero sales de ahí con dos o tres amigos más o amigas, quién sabe. Bueno, pues deciros que eso, que va a ser una gran noche y que la gente, pues aparte de aportar su granito de arena, pues que se lo va a pasar muy bien con nosotros, con toda esta gente. Pues. Genial. Eso es. Muy bien, muy agradecido. Aquí la manager, unas palabritas, por favor. Víctor. Me ha recordado, que no lo he dicho. Bueno, digo, bueno, vete al grito y el que no sepa dónde está el grito, ¿dónde está el grito? Claro. Es en la Plaza del Huerto del Cura, ¿vale? ¿Cuál? Sin número, en Fuenlabrada. Y esto está muy cerca de la Renfe, Fuenlabrada Central. El concierto acaba a las 12 de la noche. Luego, es que no, ¿cómo vuelvo a casa? Coño, el metro. Tienes el metro ahí hasta la 1:30. O sea que desde las 12. Y nada más, y que muchas gracias por darnos cobertura. Genial, chicos, yo les deseo lo mejor de los éxitos y que vaya todo genial. Sobre todo, pues esa noche que salgan más amigos de lo que ya son y que sigan pues para adelante dándonos ese gustazo que es la música, que saben hacer ustedes muy bien. Yo dejo a los chicos de Invasor pues también con un temita, no sé cuál me lo quieren recomendar ustedes para la gente. Pues yo creo que Juicio Final. Juicio Final, de un EP que por cierto está magnífico. Mira, por acá lo tengo en mano gracias a los chicos de Invasor, que ahora me lo dejan firmando, así que un buen power, ¿no? Que, bueno, heavy, heavy clásico. Power, bueno, heavy clásico, normal. Clásico, nosotros somos clásicos. No vamos a encasillar, pero, pero bueno. Oye, por cierto, nos están escribiendo por acá, estamos haciendo un directo. Laura también dice, pues bueno, un abrazo muy grande, nos dice por acá. La gente de México también dice un abrazo desde México. Grande la escena mexicana también, que aporta mucho también por ahí con sus... Pues sí, si me permites enviar un saludo, porque tenemos muchísima gente que nos escucha en América Latina, gente que veo por aquí, en México, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador. Mandarles un abrazo muy fuerte porque se agradece mucho su apoyo. Ahí está, mira, nos están escribiendo también por acá. Adrián, pues México también presente. Ahí Laura, sabes, ayudemos, dice, ayudaremos. En Fuenlabrada está cerca de donde estaba la feria, dice, el ferial. O sí, fue cuatro años, así más o menos. Sí, está relativamente cerca, no está muy muy pegado, pero bueno, está cerquilla. Bueno, igualmente pues hay mucha gente, a Narváez, Alzato, Benavides, allá en Suiza, un abrazo enorme también, que nos está por ahí haciendo el aguante. Andrés Bravo en Inglaterra, Javier Casillas al maestro, a Laurita, Aníbal Benalcázar en Ecuador, a Juan Martín, allá en Parla, me imagino que estarás en Parla, Botas. Así que, no sé. Oye, pero qué internacional, ¿eh? Estamos en Suiza, en Londres, en Parla. Lo ves. Y Móstoles también. Y Móstoles también. Y Móstoles también. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues Alejandro González también por allá. No sé. A Sebastián Santini en Argentina. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y yo les espero en la próxima con mucho más metal emergente por acá. Yo les dejo lo dicho con Invasor. Disfrútenlo. En un mundo oscuro. Hola gente de Zona del Metal Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. ¡Aguante el metal! Bueno, pues ahí estábamos despidiendo a la buena gente de las tres bandas, Invasor, E.ON y Sinestrés, que estarán este 11 de mayo en la Sala El Grito en Fuenlabrada, participando pues en un gran concierto solidario para las asociaciones de los enfermos con esclerosis múltiple, AFEN y ANDEN. Así que invitados para que se den cita el día sábado 11 de mayo a apoyar. Señores, saquen esos sentimientos fuera para que la gente, pues, para que pongan su granito de arena también para ayudar a estas asociaciones y sobre todo, pues, a la gente que padece estas terribles enfermedades. Bueno, lo dicho, pues, nosotros también estaremos el día 4 de mayo, el próximo sábado, en un concierto, pues, de blues rock. Así que, pues, invitados también allí en la sala Excalibur de Alcorcón. Estarán pues los chicos de Que Va Rare Sound, unos chicos tremendos también ahí. Estarán los Sinky Pring, estará también Mr. Goliath, estará también la gente de Blues Project Rolling, músicos que se estarán juntando desde Suiza, Barcelona, Ecuador, de España, estarán juntándose para dar una noche rienda suelta de buen blues acá en Madrid, en la Sala Excalibur. Así que entradita 7 euros, puedes venir a disfrutar de una gran noche mágica. Así que con este puñado de buenos artistas y buena gente que se suman para dar rienda suelta a esta gran noche. Así que invitados, sábado 4 de mayo, 20 horas 30, Sala Excalibur Sur en Alcorcón. Los esperamos. Bueno, nosotros también vamos a dejar por acá también a una sección que vamos a ir presentando cada 15 días. La sección, pues, para ir conociendo también el metal latinoamericano, sobre todo el metal colombiano. Vamos a dar paso, pues, también a nuestro querido amigo Víctor, Víctor Gómez, el Mago Gómez, que estará colaborando con nosotros desde Colombia, haciéndonos conocer una banda emergente también de su país. Así que vamos a arrancar hoy con la sección nueva, pues, Poder Metal Colombia. Así que vamos a seguir, pues, cada 15 días escuchando este gran segmento y conociendo más al metal cafetero. Lo dicho, les dejo ahí con Poder Metal Colombia desde el otro lado del charco. Saludos a todos los oyentes de Zona de Metal Radio. Soy Víctor Gómez de Poder Metal Colombia, presentando esta nueva sección para darles a todos ustedes a conocer la producción de las bandas de mi país. Hoy les presentaré la banda Lapsus de la ciudad de Pereira, banda de heavy metal que nace en el año 2003, conformada por Edwin Galeano en la batería, Edward Galeano en la guitarra y voz, Cristian Restrepo en los teclados y Gildardo Restrepo bajo y voz, radicada en el año 2004 en la ciudad de Bogotá. Esta banda en poco tiempo tuvo muy buena aceptación en el público colombiano y compartió escenario con la agrupación Rata Blanca de Argentina y Kraken de Colombia. En el 2018 regresan a su ciudad natal, Pereira, y en el año 2019 programan su gira nacional con Hugo Pistolfi, ex teclista de la agrupación Rata Blanca. A continuación escucharemos su canción No Moriré, lanzada en el año 2018. Recuerden, esto es Poder Metal Colombia. Mientras que yo voy entendiendo la causa, porque se tuvo que acabar, es tan difícil.

volverás a electrizarte con una buena dosis de rock and roll. Apuesto a que no te dejará indiferente. Discoteca Universo Rock, la discoteca más esperada del sur de Madrid, abre sus puertas el próximo sábado 4 de mayo y te invitamos a la inauguración para que vivas en primera persona esta discoteca de auténtico heavy metal que revivió el espíritu de La Canciller, Barrabás, Sucursal o La Pistis. Está acondicionada al mínimo detalle, con gran potencia de luz y sonido, pantalla gigante para disfrutar de los mejores videoclips, precios de las bebidas muy asequibles y parking propio gratuito. ¿Se puede pedir más? Vente a la fiesta de inauguración de la discoteca Universo Rock. Inauguración el próximo sábado 4 de mayo a partir de las 11 de la noche. Avenida del Mar Mediterráneo número 3 en Valdemoro, Madrid. Bueno, pues seguimos acá en Zona del Metal desde Agora Sol Radio. Vamos a hablar un poquito con el maestro Harry, que nos hable un poquito sobre la discoteca que pronto abrirá sus puertas en Valdemoro. Harry, ¿estás por ahí? A ver, no tenemos, espérate un momentito. A ver, vamos a ver. Hola, Harry, ¿me escuchas? Hola, chicos, ¿me oís bien? Ahora sí, Harry. Hola a todos tus oyentes. ¿Qué tal, querido Harry? Buenas tardes. Pues aquí siguiendo montando la sala. Aquí me pillas con las manos en la masa. Oye. Montando más decoración y más todo. Oye. Para el sábado que viene, reventarlo. Trabajo arduo que tienen, ¿no? Ah, joder, estoy ya cansado, pero bueno, no me caso nunca. Me apoyo en la buena música que voy a poner. Oye, qué bueno. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo va esa preparación, ese preparativo para ya prácticamente de aquí a 7 días estaremos disfrutando? Sí, nada, ya nos queda nada para disfrutar de Universo Rock. Pues mira, esto es un proyecto que nos hemos juntado. La vieja escuela, como digo yo, para los que amamos de verdad el rock antiguo, o bueno, el moderno también, pero los que somos amantes del rock, no para un día, sino los que llevamos el rock dentro toda la vida. Uh-huh. Entonces, ya se cerró Canciller, se cerró Sucursal, ya es que no hay ninguna sala, entonces nos juntamos cuatro, que somos amigos de toda la vida, entonces hemos dicho, joder, macho, ya no podemos disfrutar en ningún sitio, pues vamos a montar nosotros algo, ¿sabes? Y vamos a intentar que funcione con toda nuestra alma y con todo. Y lo estamos decorando, lo estamos dejando muy bien todo a unos precios súper de risa para que la gente disfrute como enanos. Qué bien, ¿no? Qué bien, eso se esperaba, porque había cosas que no encajaban, no cuadraban, a veces en los conciertos te echaban antes de la hora que tenías que estar, a veces claro, también, bien. Pues, había muchas cosas, y la verdad claro, que... Claro, vas a una sala que te echan a las 11 de la noche o a las 12 y ya empieza con el reggaetón o lo que sea, aquí nada, olvídate. Si alguna vez hacemos un concierto, luego seguiremos con heavy, con rock, ¿sabes? Que puede ser tanto moderno como antiguo, uh-huh. ¿Sabes? Pero que se olviden de venir los heavies, de estos mariquitas que no vienen, que van solamente a ver a los... Nada, esto es para heavies auténticos, para rockeros de nostalgia, como digo yo. Joder. Los que llevamos el alma rock dentro. Para los clásicos de siempre. Para los clásicos de... Bueno, porque yo... Bienvenido todo el mundo, ¿sabes? Pero que aquí hay rockeros, hay muchos, pero rockeros del corazón, de estos que viven por el rock, como digo yo, uh-huh. ya no hay tanto. Entonces queremos que vuelvan otra vez, que salgan de sus escondites. Que dejen de la nostalgia. Sobre todo también decir que por motivos de tiempos en las salas que te ponen, te estipula el ayuntamiento igual, que está por otro lado controlando. Entonces yo creo que también la gente pues termina un concierto y dices, pues me las tengo que pillar porque si no, pues claro, aquí ya me sacan dentro de nada. Tú lo sabrás mejor también como yo, que el rock siempre ha estado muy mal visto, tanto para los ayuntamientos como para todo. Entonces, montas un negocio de rock, lo que sea, y te están vigilando porque parece que son violentos. Y luego no, es al revés, todo lo contrario. Pero siempre te están vigilando. Pues hasta que hemos cogido un local con la licencia perfectamente para que no nos diga nadie nada. Uh-huh. Hasta las 6 de la mañana, lo que es una discoteca. Discoteca Heavy, yo creo que va a ser la única en Madrid. Oye, ¿qué? Cuéntame cosillas, ¿qué nomás va a ofrecer aparte de lo que ya nos estás comentando de las bandas se van a poder quedar para seguir disfrutando con sus fans, de fotos, de alguna cervecilla más, escuchando buena música? ¿Qué, aparte de eso, qué más ofrece o va a ofrecer la sala? Pues mira, la sala no te va a tener que complicar porque desde Madrid Centro se tarda 15 minutos en llegar. Como mucho, ya vas a llegar y vas a tener aparcamiento gratuito y amplio. De que puedes aparcar perfectamente y ya está, y sin problemas. Estamos al lado de la carretera, así que fíjate, enseguida coge la carretera para volver a donde quieras. ¿Sabes? Sí, sí. Vamos a tener conciertos también a primera hora, pues siempre habrá un conciertito, o intentaremos tener un conciertito de rock heavy, ¿sabes? Uh-huh. Pero que luego a las 12, cuando te vaya a terminar lo que sea, seguiremos con el rollo rock toda la noche, ¿sabes? Oye, eso te iba también a preguntar porque se dice que, o se está anunciando que la apertura de la sala será a partir de las 11 de la noche. Sí, bueno, no, se podrán venir a las 10 de la noche, depende si tenemos concierto o no tenemos concierto. Eso en nuestro Facebook lo podrás ver perfectamente, dice Universo Rock, y verás si ese día tenemos concierto o no tenemos concierto. Si no tenemos concierto, si tenemos concierto y te gusta, pues claro, todos los conciertos, pues a las bandas, pues hay que pagarlas, claro, evidentemente, claro, ¿sabes? Claro. Entonces habrá una entrada para ver el concierto, ¿sabes? Y luego, que no quieres ver el concierto y quieres venir después, pues puedes venir después sin problema alguno. Genial. ¿Sabes? Entonces, de lujo, arrancamos el día 4 y ya después tenemos a Zarpa, que presentan el disco aquí, los clásicos Zarpa. Oye, y mira, bueno, ya tengo otro muy bueno, muy bueno, muy bueno para arrancar también el siguiente, pero eso poco a poco, no puedo anunciar todos los conciertos ahora. Ya. La verdad que los Zarpa pues también están poco a poco también cayendo a Madrid seguidamente, y eso se agradece porque no están visitando Madrid muy seguido, ¿no? Y esta vez vienen a presentar su disco ya, su otro trabajo. Ya ni sé cuántos discos tienen estos chicos porque son de la época de los 80. De la EPA. Sí, es que hemos dicho, mira, vamos a empezar con para los clásicos. Uh-huh. Vamos a empezar con los clásicos, pero bueno, que tenemos de todo luego en un futuro. ¿Sabes? Lo que es dedicado al rock. No vamos a ver otra cosa que no sea rock, ¿vale? Pero bueno, intento coger la esencia que tenía Sucursal, el Canciller, que era como mi segunda casa antiguamente, pues entonces yo lo he hecho mucho de menos. Mira, los conciertos que ibas ahí. Yo fui a ver a Barón Rojo allí y me enamoré, ¿sabes? De esa sala. Entonces, claro, luego una discoteca. Y ya que yo sepa, no hay ninguna discoteca. Hay garitos y cada día los garitos son más pequeños y más pequeños porque es que se están... ¿Qué les pasa a los heavy? ¿Dónde están los heavy? ¿Dónde están los de mi época? ¿Dónde estamos todos? Os echamos de menos. Aquí os quiero volver otra vez a ver a todos. Qué bien, oye, y aparte de eso, pues las bebidas, ¿no? Has dicho... Sí, a ver, esto se hace, a ver, también esto es un lucro, hay que ganar dinero, ¿sabes? Pero tampoco nos hemos especificado solamente para ganar dinero, lo hemos hecho para que la gente salga contenta, entonces nos hemos dejado unos precios de risa, ¿sabes? Hemos dejado unos precios de risa para que diga la gente, joder, qué bien, si es que está más barato casi que en el par donde me los tomo yo, pero no es por cuestiones... De dinero, esto no se ha hecho por dinero, se ha hecho por amor. Mientras que cubramos gastos, seguiremos dando caña a todo lo que podamos. Oye, tampoco nos queremos, como un garito hoy por hoy no te hace rico. No, pero bueno, por menos que no nos cueste dinero, ¿sabes? No. Por menos para cubrir los gastos que nos dé. Eso está claro, eso está claro. Entonces, esto se ha hecho con amor y para cuidar la esencia, que es lo que... Para cuidar porque le hace falta un mimo a la esencia todavía, o yo que sé qué le pasa... Que no está el espíritu, para volver otra vez, a ver si podemos volver otra vez el espíritu a Madrid o a donde sea, que vuelvan otra vez los rockeros a salir de sus escondites. Bueno, y también hay que pensar en el futuro, que también la gente, pues... Claro, la gente que va, pues es normal que se casan, tienen niños, no sé qué, lo veo, soy el primero que lo entiende, no sé qué cuánto, pero seguro que te casas, ya dejas te cortas el pelo, antes tenías el pelo largo, ya dejas de pillar camisetas negras y las pillas de rojas o amarillas, o vas de blanco o vas con camisetas, y lo entiendo perfectamente. Si a mí me pasa que me quedé medio calvo y ya no tengo pelo, ¿sabes? Y lo entiendo, somos mayores, pero bueno, ¿qué leche? ¿Qué te pasa? Que te cuesta mucho salir un día y decir, voy a ir a una discoteca, en vez de voy a ir a una discoteca esta que me ponen reggaetón, donde te ponen la mierda esa que hay ahora mismo de música. Y voy a ir a una discoteca, no pa, voy a ir a una discoteca, heavy, que no cuesta nada la entrada, que no me va a costar nada la entrada, y me voy a tomar una Coca-Cola, un Red Bull, una cerveza, lo que quiera. Y voy a estar oyendo música buena, con pantallas y todo. Hemos puesto unas pantallas. Es que no quiero romperte la decoración, pero hemos puesto unas pantallas para poner videoclips, que hemos pillado un pincha que pincha con videoclips y todo, entonces... Genial. Todo muy bonito, todo muy guay, ¿sabes? Con la nueva tecnología hemos cogido cabezas robóticas ochenteras totalmente para hacerle el rollo ochentero también. Bueno, y que es el sábado que viene. Sí, sí, chicos, oye. El sábado que viene, pues mira, es un puente, ya lo sé que es un puente, pero si no te vas y no te vas al pueblecito, no te vas, acercaros que no, no vais a perder nada de tiempo, os acercáis, lo veis, y luego si no os gusta me decís, oye Harry, no nos gusta, pero ya verás que esas palabras no van a salir de vuestra boca. Hombre, os lo aconsejo. Oye, y el tema de para la prensa, ¿cómo se va a tratar a la prensa esa, en esta gran discoteca? Bueno, pues la prensa, tenemos una reunión de prensa el mismo día, un poquito antes, para que lo oigáis, para que le echéis unas fotitos, y bueno, estará ahí mi compadre, que es el que mejor habla con la prensa. Qué bien. Qué bien, oye, entonces está todo bien, bien cabos, bien sujetos. Está todo, todo, bueno, me queda esta semana, seguimos con la decoración. ¿Sabes? Pues no he podido ir a tu programa porque estoy aquí con cuatro obreros aquí colocando cosas. ¿Sabes? Si no, me hubiera encantado y ya tengo ese por teléfono. Pero bueno, ya habrá oportunidad, ya habrá oportunidad, porque ya, de aquí en adelante, si pues... Si que viene y viene, pues... Hablamos lo que quieras. Claro, claro. Pues, estaba yo aquí liado con eso porque quiero que quede todo estupendamente para que os flipéis. Bueno, pues la verdad que muy agradecido también por tu tiempo. Manda un último invitación a todo el público que escuche y que se dé cita para el día 4 y vale, así pues, te dejamos tranquilito para que sigas con la decoración. Pues, os lo recuerdo. Sábado día 4, es decir, la semana que viene a partir de las 10 de la noche en Avenida de Mar Mediterráneo número 3 de Valdemoro. Inauguración de Universo Rock. Discoteca Universo Rock, un sitio dedicado para el rock. Discoteca. Genial. ¿Vale? Tenemos unos buenos vatios. El sábado que viene en Valdemoro, parking gratuito, abierto a las 10 de la noche. ¿La entrada? La entrada es gratuita. Gratuita. Un abrazo, qué bien. Pues nada, querido Harry, pues oye, encantadísimo de escucharte. Encantado de estar en tu programa, tío, y un abrazo muy grande y ya nos vemos el sábado que viene, que seguro que vienes. Seguro, seguro, pues un fuerte abrazo, hermano, y recuerdos al resto y que vaya todo genial. De acuerdo, compi. Chao. Bueno, pues hoy estamos hablando con uno de los responsables de esta queridísima sala que se está a punto de inaugurar el día 4 de mayo en Valdemoro, en Mar Mediterráneo 16, estará los chicos inaugurando una sala para los rockeros. Los rockeros que la verdad que mucha falta nos hacía, pues ya, tener una discoteca en donde te puedes tú amanecer ahí, escuchando esos viejos clásicos y toda la música de actualidad también en esta gran discoteca. Así que todos pues que se den cita y nada, pues cualquier cosa estaremos nosotros también publicando por acá y sobre todo pues más informaciones siempre estaremos por aquí difundiendo. Así que un abrazo enorme para toda esa gente que trabaja día a día y que está ahí dándolo todo pues para que nosotros disfrutemos mucho. Universo Rock, no te olvides, 4 de mayo en Valdemoro, inauguración, entrada gratuita. Así que estás cordialmente invitado. Bueno, pues yo les voy a dejar con la agenda de mi querido hermano Cerro Sarcarín, que esta vez nos trae pues algo variadito y que quiero que lo disfruten. Así que a disfrutar de la agenda de Eros. Muy buenas tardes, empezamos con esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Ya sabéis, aquí en la Caverna Infernal, en Madrid, España, el programa de mi querido hermano Patricio Japón, en el que, bueno, os traemos esta pequeña sección con algunos de los conciertos que se celebrarán el próximo fin de semana. Como siempre también os decimos, no os preocupéis, si no os gusta lo que os ofrecemos, buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda, o un local, o un grupo que está deseando mostrarte su trabajo. Nosotros vamos a comenzar con un grupo de power metal, un grupo llamado Taken, que presentan su nuevo trabajo de estudio en Madrid. Se llama Unchained, salió a la venta el 26 de abril, hace nada unos días, y los pamplonicas comienzan esta semana su gira en Madrid, la gira de presentación, el 4 de mayo en la sala Histeria. Las entradas a través de Entradium por 8 euros. Si no conocéis a Taken, no deberías perder la oportunidad de hacerlo. El año pasado fueron finalistas de la batalla de bandas de Wacken Open Air, y estamos seguros que de este Unchained hablaremos mucho de ellos. Power metal de alta calidad, power metal sin complejos, el que nos traen Taken. Seguimos esta agenda de conciertos con una fecha muy especial para el programa, para Zona del Metal. Una buena noche de blues rock en el Corcón. Un puñado de buenos músicos de diferentes sitios y excelentes personas que se reúnen esa noche mágica para dar rienda suelta a su gran pasión, que es la música. Así que te invitamos a que formes parte y compartas con nosotros esta gran noche. Una noche de, como os digo, de blues y rock, en la que participan Thinking Print, Mr. Goliath, Blues Project Rolling y DQB Rare Sound. 7 euros la entrada y la cita será también el sábado 4 de mayo en la sala Excalibur Sur. Nosotros queríamos poner blues a la noticia con Mr. Goliath y su álbum homónimo del pasado año, Una adicción de auténtico blues. We'll be right back. Pues ahí estaba Mr. Goliath, esa noche de blues que bueno, pues que ha organizado nuestro querido hermano Patricio Japón y que esperamos que sea una noche repleta de éxitos. Vamos a por otra cita el viernes 3 en Carabanchel, en la sala Entre Dads, dos jóvenes bandas que ya hemos oído en Zona del Metal y en La Puerta de la Noche. Son un name que ya participaron, como os digo, en el concierto benéfico que también organizó Zona del Metal en favor de los niños prematuros, de la prematuridad en Toledo. E Ibis Mistles, otra jovencísima banda de Madrid que presentó hace muy poco su trabajo Gold. En el concierto se juntan ellos dos, los toledanos Unnamed, los madrileños Ibis Mistles, para presentar dos trabajos. 6 euros con consumición para ver a estas dos bandas que intentan poco a poco hacerse un hueco en la escena. Dos bandas jovencísimas que, como os digo, pelean muy duro para llegar ahí, para ser escuchadas como todas estas bandas que os ofrecemos. Nosotros nos quedamos con Unnamed, con los toledanos y con ese tema que ya escuchamos en el programa, Oscuridad, el viernes 3 en la sala Entre Darts, Carabanchel, 6 euros con consumición. Yeah. hasta aquí ha llegado la agenda de conciertos de Zona del Metal en este sábado. Extraño, ya veis, un poco a caballo entre fiestas y con muchísimos conciertos, como todas las semanas. Nosotros nos despedimos y esperamos que lo que os hemos ofrecido os guste, y si no es así, pues buscad. Como siempre os digo, si lo que os traemos en esta agenda de conciertos y en el programa semanal en La Puerta de la Noche no os gusta, no os convence, buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda que está deseando mostrarte lo que está haciendo. Así que ya sabéis, nosotros os esperamos durante la semana en La Puerta de la Noche y el próximo sábado aquí en Ágora Sol Radio, en la Zona del Metal, en la Caverna Infernal de Madrid, España, el programa de mi queridísimo hermano Patricio Japón. Y ya sabéis, recordad su grito de guerra: larga vida al rock y al metal under mundial. Hasta la próxima semana. Bueno, pues ahí estábamos despidiendo a nuestro querido amigo Eros Alcarín, nuestro hermano. Ahí estábamos también, pues, disfrutando de su queridísima agenda. Lo dicho, pues, nosotros nos vamos a ir ya despidiendo también, sino antes invitándoles para el día 4 de mayo allá en la Sala Excalibur. Les esperamos con una noche de buen blues rock, que estaremos ahí disfrutando junto a un puñado de buenos músicos y sobre todo de buenos amigos. Así que la invitación, pues, para todos ustedes. Les esperamos, 7 euritos la entrada, 20 horas 30 estaremos, pues, arrancando. Así que no te lo puedes perder. Sinky Pring, Mr. Goliath, The Kevin Rare Sons y también los chicos de Blues Rolling Project. Así que Blues Project Rolling. Así que invitados, necesita. Y nosotros estaremos también, pues, regresando el próximo sábado. Y que, pues, nada, hoy día de reflexión, pues pensar bien a cuál irás a dar el voto en las urnas, y que lo hagas bien, y que sea todo, pues, en favor del pueblo. Un abrazo enorme para todos. Bye bye, nos vemos el próximo sábado. Yo les dejo con una banda que está también, pues, ya con disco nuevo también, los Ember Surprise, los madrileños. Estarán el día domingo 19 de mayo en directo, presentando en directo ese discazo Chrome, así titula el nuevo disco o su primer disco de esta banda madrileña, Ember Surprise, y lo estarán haciendo en la sala Rock Palace. Este está ubicado en la calle Vara del Rey, número 6, Madrid. Así que ahí estarán los chicos de Ember Surprise a partir de la 1 de la tarde a 2 de la tarde. Estarán presentando los chicos el disco de Crow en la Rock Palace. Así que en Rock Palace, así ahí está la invitación hecha. Ember Surprise presenta en directo su primer trabajo, Crows. El cuarteto madrileño descargará los temas que componen Crows junto a otros muchos trallazos de Grove, Grunge y New Metal en una fiesta matinal. Lo dicho, la entrada es gratuita para menores de hasta 16 años, acompañados de sus padres. Una fiesta metalera para toda la familia. Ven a tomarte el vermú con los cuervos, con los chicos de Ember Surprise. Lo dicho, los dejo con un temazo de este gran disco. El tema que sonará esta tarde en Zona del Metal es el White Noise. Así que disfrútalo. Nos vemos. Chao, maníacos. Pasarlo bien. Buen fin de semana. Chao, chao. We'll be right back. hear the noises. Sail away, cause I'm gripping the wall. Gripping the wall. Sealing the roses. While you keep them away where your pose is. All is one, I guess, skins and remorses. Sail away, cause I'm gripping the wall. Gripping the wall. Laying deaf but I still hear the noises. Still awake cause I'm gripping the wall. Gripping the wall. Still in the roses. While you keep them away with your poses. All this water just gives you remorses. Still awake cause I'm gripping the wall. Gripping the wall. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.